por AM 650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Renzis ayer y hoy. De Renzis ayer y hoy. De Renzis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Renzis ayer y hoy. La memoria del futuro. De Renzis ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Cualquier crisis golpea siempre en dos puntos claves de una sociedad. Los más vulnerables, es decir, los niños, y los más indefensos, aquellos que superan la tercera edad. Los dos extremos de una sociedad conforman, cuando son abandonados, la desidia y la despreocupación por la realidad del futuro y por el pasado inmediato. Cuando las generaciones del medio, que son las que elaboran la riqueza de un país, que son las que trabajan activamente, no se dan cuenta que sus hijos van a vivir peor y sus padres están sufriendo consecuencias de una crisis, es porque a ellos los han ocupado y los han entretenido en la supervivencia, en preocuparse por no perder ellos el estado genuino de ser la parte activa de una sociedad. Allá por el 2002, Eduardo Duhalde, en ejercicio de la presidencia, tuvo que sacar un decreto. Ese decreto era después del abandono y del desastre de la Alianza, donde Fernando de la Rúa era otro radical que no terminaba. Aquel decreto llevaba el número 108 del presidente de la Asamblea Legislativa, el tercer presidente de la Asamblea Legislativa, que en combinación con Alfonsín habían hecho un gabinete donde había tres ministros que había mandado Alfonsín y el resto de los ministros que había puesto el peronismo. En un momento determinado, la crisis de la envergadura de Fernando de la Ruina, aquel que tuvo de ministro Domingo Felipe Cavallo y que decretó el estado de sitio cuando ya no sabía de qué forma explicar el desastre económico que habían hecho, habían fundido 200 mil millones de dólares que estaban compuestos de los 50 mil millones largos de la venta de la joya de la abuela de la época de Menem, de las privatizaciones, del mega canje y del blindaje. Lo evaporaron en 2 años. 200 mil millones de dólares. Cifra exacta la que tuvo que pagar el pueblo argentino durante la administración del kirchnerismo de intereses de la deuda. Es decir, cuando se fue de la Rúa, la sociedad argentina estaba en el mismo problema que está con Macri. No podía comer. Y entonces se decretó, por ese decreto de necesidad y urgencia del presidente, la emergencia alimentaria. ¿Qué es la emergencia alimentaria? Es resignar partidas del presupuesto nacional para que la jefatura de gabinete, con control de la SIGEN, pueda establecer, sacando dinero de otras partidas y dándole prioridad a la situación social y alimentaria, siempre que no toque, desde el punto de vista económico, ninguna partida social. Es decir, puede sacar de cualquier otro lugar, menos la que afecte al tema social. Ayer estaban dirigentes de la CGT reunidos con la ministra Stanley, dijo Stanley, ya hicimos todo, nosotros no podemos hacer más, ahora hay que esperar que lo haga el Parlamento. En el Parlamento se venía demorando el tema porque no quieren abrir el debate por parte del gobierno y tampoco por el Frente de Todos. Porque el Frente de Todos, guardando silencio, le está yendo muy bien y en los debates siempre puede haber una palabra de más. Pero lo cierto es que, como el gobierno no tomaba la decisión, ustedes se imaginan que cuando se están en una crisis se hace un decreto, como este mismo que le estoy hablando, lo decidió entonces el Congreso Nacional. Y ayer se pusieron de acuerdo y establecieron los distintos bloques, el Frente para la Victoria, el Movimiento Evita, la Red Argentina, el Frente Renovador, la Argentina Federal y la Unidad Justicialista, todos los peronismos en su conjunto, firmaron para que pase inmediatamente a ser tratado el día jueves el debate en comisión y se eleve a la Cámara, y se basaron justamente en los 8 artículos del decreto de Duhalde del 2002, pero ahora con sentido de ley, porque diputado después lo pasará a senadores, para darle continuidad al decreto, es decir, para acelerar las cosas, para no tener que redactar de nuevo, porque es el mismo tema, la crisis alimentaria producida en aquel momento por la alianza con un presidente radical, en este momento con los radicales, en una alianza con un presidente liberal. Sea como fuere la situación, se repiten los protagonistas y las consecuencias. Y entonces estamos frente a una situación muy compleja, donde lo que se está pidiendo es urgencia. Días pasados, cuando se movieron los movimientos sociales y fueron al Parlamento, le habían dicho a los diputados del Movimiento Evita que ellos iban a activar, que si existía la posibilidad de que saliera, y efectivamente salió entonces en el día de ayer. Ahora bien, frente a esta situación y frente a todo lo que hay que estar pensando y midiendo, es por qué no toman una decisión de un decreto el gobierno de Macri. ¿Saben por qué no? Porque la resignación de partidas y la implementación que estamos hablando se traslada automáticamente al gobierno que viene. Y como ellos ya se sienten que se están despidiendo, dicen, bueno, no hay ningún problema, que salga la ley, nosotros no nos vamos a oponer, total, eso va a afectar al futuro gobierno. Es decir, hay una mezquindad y hay una especulación sobre esto notable. Y ayer resulta que el ministro de Educación sale a decir que no hagan política con el tema del hambre. La está haciendo el gobierno, la política. Pero más allá de esto que estamos hablando, y más allá de esta situación engorrosa en la que se encuentra mucha gente, cada día que pasa hay gente que no come. Entonces las urgencias para el necesitado y para la especulación, si ustedes quieren, legislativa, tienen distintos tiempos, porque la persona que está afectada vive un momento diferente al de los que pueden estar en un debate o en un entretenimiento de decir si es el momento oportuno o no lo es, esperando una consecuencia electoral. Claro, entonces aparecen los remiendos dolorosos, vergonzosos, que pretenden hacer para ver de qué forma pueden tapar lo que está en la evidencia de todos, este fracaso económico, este rotundo desastre que perjudica a los argentinos, pero que, como decíamos, perjudica a los más débiles, a los vulnerables de los niños y de los ancianos. Y entonces se indignan porque los jubilados que han trabajado toda su vida, que están siendo maltrechos, que no los tienen en consideración para ningún reajuste, para nada, que no les importa que los que cobran la mínima estén directamente en la indigencia, porque total en diciembre, si seguimos así, la indigencia del país va a llegar a un 10% con este gobierno. Tomaron la decisión de hacer una ayuda alimentaria desde el PAMI. Bueno, buena idea, dijeron. Y entonces entregan un bolso, porque esto no se puede creer, ¿no? Entregan un bolso donde se compone de 7 artículos. Escuchen esto porque no se puede creer. No debe tener un costo que llegue a 400 pesos. Los artículos que le entregan a los jubilados no debe llegar como costo y comprado al mayorista mucho menos. Una botella de aceite, un paquete de fideos, uno de arroz, uno de hierba, uno de galletitas, leche en polvo, una lata de arvejas, componen el bolso con que pretenden que los jubilados se alimenten, porque como no hay aumento le dan un bolso de comida. Cara dura, sin escrupulosos, mentirosos, estafadores de la voluntad y del voto. Es una vergüenza lo que están haciendo con los jubilados. Es una vergüenza lo que están haciendo con la niñez. Están preocupados por el mercado. Han nacido para destruir la esperanza laboral. Ellos son dueños de la especulación. ¿Y cómo puede ser entonces que pretendan tapar la necesidad de los más vulnerables, que ya ni siquiera pueden comprar sus remedios, miserablemente, con un bolso que alcanzará en el mejor de los casos para algunas comidas, que repito, es una vergüenza si con eso pretenden resolver la falta de aumento a los jubilados? 7 artículos ponen en ese paquete, en ese bolso, donde el costo no debe llegar, repito, 400 pesos, una botella de aceite, un paquete de fideos, uno de arroz, uno de hierba, uno de galletitas, leche en polvo, una lata de arvejas, para que se alimenten los que trabajaron toda su vida y que estos especuladores, usando la plata de los jubilados, la timbean de la forma que a ellos se les ocurren, entre otras cosas, apostando a fondos buitres y haciendo sus especulaciones financieras con el dinero de los jubilados. Entonces, mientras los diputados van a tratar, y va a salir seguramente, porque deducimos que los sectores de izquierda y los diputados provinciales apoyarán la medida, que va a salir y va a ser elevada al Senado, y seguramente en el Senado la aprobarán, digo yo, en el mientras tanto, que alguno llame a que el titular del PAMI explique por qué está haciendo esto. Porque es mejor que no hubiera dado nada, porque es indignante que quieran reemplazar la falta de aumento y de escrúpulos con esa miseria. ¿Por qué han tomado a la gente? Por números de una planilla Excel. Están masacrando a los ancianos. Están destruyendo el crecimiento de los jóvenes. Y todavía pretenden que el pueblo los vote para quedarse 4 años más. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Nunca tan exacto un día para prevenir suicidios después del desastre al que están llevando al país de la comida, donde más del 30% de la gente pasa hambre. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Finalmente Estados Unidos en el Mundial de Básquetbol triunfó sobre Brasil. Argentina se clasificó automáticamente a los Juegos de las Olimpiadas de Japón, de Tokio. Así que ya está clasificado el básquetbol, Enrique, entre otros de los deportes. Así es, Miguel, realmente la victoria de Estados Unidos le dio la chance a Argentina de tener la tranquilidad que el año próximo va a estar en los Juegos Olímpicos. Y además en este día va a buscar desde las 8 de la mañana allí en China la posibilidad de ser semifinalista de este certamen mundial cuando enfrente a Serbia en un partido realmente muy complicado, porque Serbia es uno de los mejores equipos del mundo. Viene de perder con España sorpresivamente, pero bueno, España es un equipo también fuerte. El otro día no estuvieron bien los serbios, pero hoy Argentina es el que, bueno, arranca no siendo favorito en este partido. De ganar, de tener la chance, de conseguir la posibilidad de vencer a los serbios, estará en semifinales y allí enfrentará al ganador de Estados Unidos con Francia, que juegan en el día de mañana, 8 de la mañana, allí en China. También se presenta hoy la selección argentina de fútbol. Espera, antes de seguir con eso, sí. Al margen del básquetbol, ya está el rugby 7 que se clasificó, fueron los primeros, sí, que se exactamente. El hockey, uh-huh, el vóley masculino y el handball. Exactamente, todos esos deportes ya están. Que hasta ahora van a Japón. Todos ellos van a estar en los Juegos Olímpicos el año que viene. Bueno, con México entonces. Exactamente, hoy juegan con México en Texas, allí en San Antonio, el equipo argentino. Ya le voy a estar contando cómo puede llegar a formar, porque el técnico tiene algunas dudas respecto de la presencia de algunos jugadores. Pero bueno, allí está la chance del equipo argentino de cerrar esta mini fecha FIFA, en este caso en el segundo partido. Recordamos que el primero, el jueves, igualó en un olvidable 0-0 ante Chile, y hoy buscará, por supuesto, ante la selección que dirige el Tata Martino, una victoria que, bueno, le permita ver el futuro con mayor tranquilidad. Ah, creo que el técnico quiere verlo jugar a De Paul, Acuña y a, sí, y a Martínez, sí, juntos. Sí, sí, los va a poner. Pero los tres juntos a ver qué pasa. Exactamente. Lo que sí, en los últimos minutos, Miguel, ha trascendido una noticia que puede ser la noticia del año, porque aparentemente desde la Major League Soccer, la Liga de Fútbol de los Estados Unidos, se quieren llevar a Messi a fin de año. Messi tienen. Y yo creo que se lo pueden llevar, ¿eh? Sí, sí, tienen el dinero. El tema es que Messi en su contrato tiene una cláusula de salida, si aparece una oferta, y parece que desde Estados Unidos tienen la intención de llevarse allí a jugar a Lionel Messi. Y a ver lo que sería para convencionar el fútbol norteamericano. Y yo creo que sería el despegue, porque ya la liga. Claro, ya la liga tiene bastante nivel, pero le falta esa figura como fue hace muchos años cuando. Y no sé si Messi lo aceptaría, porque imagínate que también jugaría en un fútbol quizá mucho más entretenido para él. Porque, por supuesto, estaría descubriendo a nuevos adversarios, nuevos partidos, y más allá de la millonada que puede estar hablando, ¿no? Sí, por lo pronto Messi está dispuesto. Y pasaría algo similar como lo ocurrido con el Cosmos. ¿Se acuerda el famoso Cosmos en el primer cuando intento? Se llevó a Pelé. Claro, Pelé a Chinaglia. Con Pelé a jugar a la cancha de Morón. Claro, exactamente. Con Pelé, Giorgio Chinaglia, el italiano, Franz Beckenbauer, Carlos Alberto, el brasileño, te hicieron toda una. Trajeron un montón de estrellas. Y bueno. ¿Sabe de dónde lo están pidiendo? No, yo lo voy a investigar un poco más. pueden ser un empresario de cualquier lado, pueden ser chinos, pueden ser rusos. También, claro, también. Que jueguen en la Liga Norteamericana. Y también puede ser la propia Liga que lo quiera. El propio Estado Norteamericano. Claro, o la propia Liga de Estados Unidos que lo contrate y después lo coloque en el club donde desee. Bueno, también puede ser eso. Todo puede pasar, ¿eh? Sí, realmente es así, pero es la noticia, creo que hasta ahora, de lo, en lo que va del año, ya había rumores el domingo anterior de que esto podía pasar, y bueno, ya, ya se conoció, aceptado hasta por el propio presidente del Barcelona, ¿eh? Eso, bueno, es muy importante. Tiene cláusula de salida, claro. Sí, sí, claro. Es la hora 6:21 minutos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Hoy cumpliría 108 años la más grande y leal compañera, amiga y maestra de la vida. La más talentosa intérprete de nuestra música nacional. Hoy cumpliría años la querida y admirada Nelly Omar, que falleció el 20 de diciembre de 2013 a los 102 años y que quería festejar su 103 con un gran concierto popular. Mira, cuando cumplió 97 se estuvo en la Fundación Evita. Y esto pasó. Le dije a Miguel Ángel, digo, ¿qué es lo que pasa conmigo? Porque no me llamo solamente por la cancionista, creo que me quieren como persona también. Estaba yo preocupada y ahora veo que realmente es un placer estar acá. Y que nos está escuchando el Vice, nos está escuchando Perón, y todos los grandes periodistas que nos han ido, porque quedamos mucho todavía. Y tenemos que jugarnos para que no jueguen con nosotros. ¡Muy bien! Así comenzaba aquel día de festejos, largo día, donde le festejamos los 97 años, y después aquellos de 100 años en una parte, ¿acordás, no? Sí, precioso actuación, que la hizo con mucha emoción, con todos sus viejos guitarristas que todavía estaban con vida, que la acompañaron ese día. Bueno, me parece que hoy tendríamos que dedicarle el día a Nelly Omar, ¿no? Sí, vamos a ir pasando temas de ella durante todo el programa para que disfruten de esta señora Nilda Elvira Batone, que se la conoció en el mundo como Nelly Omar, que nació el 10 de septiembre de 1911 y hoy cumpliría 108 años y cada día canta mejor. Vos sabés que una de las cosas más interesantes fue los múltiples salidas que tuvo en nuestro programa permanentemente. Sí, y además cuando llamaba para retarnos también. Y un día la pusimos hablando con los oyentes y saludó a uno por uno. Tenía una forma, a mí me tocó lamentablemente el tener que hablar en la despedida de ella, y no éramos tantos como se lo merecía. Éramos muy poquitos ese día, debíamos ser 50 personas. Sí, sí. Y en el velatorio en Sadaí, que yo fui, éramos menos de 20. Sí. No, por eso. Y fue una pena realmente. La verdad que la dicción, el fraseo, la perfección técnica, el buen gusto, su calidad interpretativa hacen de Nelly una cantante ejemplar y paradigmática que hoy nos sigue deleitando con su voz aún fresca y además con su compañerismo, como cuando grabó. Años de acapella. Sí, no, era una genia. ¿Querés escuchar la versión de ella, de la descamisada? A ver. En sus buenos tiempos, aquí está. Soy la mujer argentina, la que nunca te doblega y la que siempre te juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada. Yo soy la descamisada. socialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que sin necesitar un día hasta la vida daría por Evita y por Perón, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Socialismo como emblema nacional. En la línea de los más grandes creadores del cancionero rioplatense, presenta su programa especial. Así canta Nelly Omar. Nelly Omar trabajaba en Radio Splendid porque un día se encontró con Evita, le contó por este programa a Diego varias veces, la vio muy flaquita y le dijo, che, ¿vos por qué estás tan flaca? Y señora dice, ¿cómo? De vez en cuando, ¿cómo que come? Sí, no tengo trabajo. E inmediatamente le consiguió que en aquella época contrataban en los elencos permanentes en las radios y que fuera del elenco estable de Radio Splendid. Y vale la pena recordar que las dos voces que escucharon fueron de Víctor Arriagui y de Irene Ventura, la locutora en segundo término y el locutor que presentaban a Nelly Omar. Recuerdo para todo el programa tenemos hoy, Diego. Sí, la vamos a ir recordando a lo largo del programa, si te parece. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ayer, junto al ministro de Producción y Trabajo, SICA, y a Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, se reunieron dirigentes de la CGT para plantear la emergencia alimentaria y le contestaron que eso era un tema parlamentario. Por eso cuando salieron se comunicaron rápidamente y dijeron, bueno, a nosotros nos dijeron esto, entonces inmediatamente se presentó el proyecto por mesa de entrada del Congreso. ¿Qué pasó en esa reunión? Bueno, estuvieron hablando acerca del momento y de la crisis que se vive. Los dirigentes sindicales dicen que va a haber un bono de 5.000 pesos también para los trabajadores privados. Ustedes saben que hay un bono que aprobó el gobierno para los trabajadores del Estado. El gobierno ni afirma ni desmiente, no dice nada sobre este tema. Y también los dirigentes de la CGT que estuvieron allí dicen que va a haber una tarjeta a los efectos de que los trabajadores que se han quedado desocupados y los que han sido suspendidos en sus tareas reciban de forma inmediata esta tarjeta alimentaria a los efectos de poder acceder a la canasta de alimentos. Es decir, por un lado no quieren hacer público el reconocimiento de la crisis en que han metido al país y por el otro lado tratan de hacer parches de alguna manera. La CGT fue a decirle directamente que no se podía sostener más la situación, que estaba muy complicado, y terminaron con esa propuesta de 5.000 pesos, un bono para los trabajadores privados, como se lo ofrecieron a los trabajadores del Estado, y además la situación de esa tarjeta de emergencia. Veremos a ver qué se cumple, cómo se cumple y cuánto se tarda, porque acá mucho tiene que ver también la ligereza de las cosas, ¿no? ¿Quiénes fueron por la CGT? ¿Quiénes estuvieron en esa reunión? Bueno, allí estuvieron Héctor Daer, de Sanidad, Carlos Acuña, de Estaciones de Servicio, Antonio Caló, de la UOM, José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias, Andrés Rodríguez, de UPCN, Armando Cavalier, de Comercio, Gerardo Martínez, de UOCRA, frente a los representantes del Poder Ejecutivo Nacional, y en representación de la CGT, los mencionados dirigentes, que además dijeron que se estaban terminando todos los tiempos, que por supuesto nadie quería hacer o tomar medidas que afectaran aún más la situación, pero que era gravísima la situación en todas las empresas, comercios y entidades del país. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego. Bueno, ¿querés que sigamos con Nelly Omar? Con lo que tengas, sí. Vamos con Nelly. Nació en la ciudad de Guaminí, al oeste de la provincia de Buenos Aires, una zona agrícola y ganadera de grandes estancias, justamente en una de ellas, la Trevida, donde trabajaba su padre como capataz, don Marcos Batuone, quien heredó el oficio de cantante Nelly de su propio padre, que era guitarrero y cantor. Tuvo muchos hermanos, pero solo dos mujeres siguieron sus pasos. Elena, a la que le decían Gori, y que con el tiempo fue la mujer del poeta Julián Centella, y Nélida. Su padre era conocido de Carlos Gardel y varias oportunidades cuando visitaba la ciudad de Buenos Aires fueron juntos al hipódromo. Cuando en 1918 Gardel se apareció por el pueblo, junto con José Razano, don Marcos y otros vecinos, se pusieron a vender entradas y le organizaron la presentación del dúo y el teatro se llenó. Después fueron a la casa de don Marcos y Nelly y sus hermanas tuvieron que observar todo a través de su ventana porque su padre, como buen tano de aquel entonces, no los dejaba mezclarse con los mayores. Nelly Omar, desde el recuerdo, con dos temas que fueron dos de sus grandes éxitos. Vivís en el primer piso de un palacete central. Que para vicios y placeres, para jarras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer. Y no sabes qué secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Decime si en tu vida pelandruna bajo la luz de la luna o si no bajo un farol. No te has sentido poeta y le has dicho una pebeta que era más linda que el sol. Decime si conoces la armonía, la dulce policromía de las tardes de arrabal. Cuando van las fabriqueras tentadoras y diqueras bajo el sonoro percal. ¿Qué decís que un tango rante no te hace perder la calma? Y que no te llora en el alma cuando gime un bandoneón. Pues todo lo has conseguido pagando como un chabón. 6 de la mañana, 34 minutos, 11.8 la temperatura en la ciudad. Acaricio la esperanza de que me sigas amando. se me hace que es tu cucho, cualquier bichito el humo. A veces he visto a mamá como sus lágrimas secas, porque ando medio culeca y toso mucho en la cama. De sonza agarré un resfriado en la última pamperada, por salir desabrigada creyendo que había chiflado. Mi trenza negra esa mata que fue nidal de tus besos, hilvana en tu ausencia de esos mal llamados hilos de plata, flecos del poncho plateado de la luna, mi aparcera, que alguna noche de espera me los habrá obsequiado. A veces se me figura un mostrador la tranquera. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. El programa de hoy es dedicado a Nelly Omar. 6 de la mañana, 37 minutos, 11 grados 8 la temperatura. La causa del correo, que ayer comentábamos, entre las tantas denuncias graves que va a tener que afrontar cuando deje de ser presidente de la República Mauricio Macri, tiene más complicaciones. Se va a realizar un peritaje para establecer si en la quita de la deuda que avaló el presidente para su familia hubo abuso. La fiscal Boquín denunció que el gobierno de Macri intentó condonar una deuda que la familia presidencial mantiene desde el año 2001 con el Estado argentino y que el día de hoy supera los 70 mil millones de pesos. El juez federal, Ariel Lijo, ordenó este lunes, ayer, la realización de un peritaje o informe técnico contable en la causa penal para establecer si la quita millonaria a la empresa Correos Argentino, que era de la familia del presidente Mauricio Macri, fue abusiva, como sostuvo en su momento una fiscal del fuero comercial, y si se cometieron delitos en perjuicio del Estado. La medida llevará algún tiempo, ya que todas las partes pueden proponer puntos de pericia, es decir, todos pueden proponer peritos aparte, ¿no? Aún resta resolver la situación de los imputados, entre ellos del ministro Oscar Aguad, que va a terminar procesado en cualquier momento. En línea con lo dispuesto por la Cámara Federal, cuando confirmó la continuidad de la investigación, el juez ordenó a peritos que dependen de la Corte, concretamente a la Dirección Asistencial Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que está bajo la órbita del máximo tribunal, la realización de un informe contable para determinar si fue abusivo el acuerdo que implicaba que una quita millonaria en el monto de la deuda de la empresa de la familia del presidente que tenía con el Estado argentino y que se viene sistemáticamente dejando de pagar. Es evidente que se está complicando cada vez más el tema, porque a mediados de agosto la Sala 2 de la Cámara Federal avaló la continuidad de la causa al rechazar los planteos de nulidad de los acusados, y a partir de allí entonces comienza esto a tener mucho más fuerza, que compromete evidentemente a el presidente de la República y a la familia. Cuando se rechazaron los planteos de Jaime Civis Ribosa y de Jaime Leonardo Kleindemachet, presidente y abogado del Correo, y también del ministro de Defensa, ex de Comunicaciones, Oscar Aguad, imputado en el caso. Todos fueron indagados, pero el juez aún no resolvió sus situaciones procesales. Los imputados aseguraron que la cifra de más de 70 mil millones de pesos señalada por la fiscal del fuero comercial, Gabriela Boquín, sobre el monto de la quita era abusiva. Los directivos del Correo sostuvieron que en su momento que el valor de la deuda por los cánones del Correo Argentino Sociedad Anónima oscila entre 528 millones y 651 millones de pesos y que los porcentajes de la quita rondaron el 44% y el 54.5%, pero no el 98.87% que sostuvo la fiscal. Ante esta duda, el juez mandó a hacer un peritaje para saber si tiene razón la fiscal o si tienen razón los acusados. En el fuero comercial, la fiscal Boquín dictaminó en contra de lo que el Estado condenara una multimillonaria deuda que el Correo Argentino Sociedad Anónima tiene con el fisco desde el 2001 y solo pagará 600 millones de pesos en el marco del proceso comercial que lleva 17 años de excusas por parte de la familia Macri. En el marco de esta causa, en mayo pasado la Cámara Comercial ordenó el peritaje de los libros contables de SOCMA y SIDECO, las empresas controladas del correo, controladoras del Correo Argentino, que se habían opuesto al peritaje de los libros. La familia Macri, el presidente de la República, el ministro de Defensa de ahora, el mismo del submarino y antes de este negociado, están en la cuerda floja y van a estar muy seguido en tribunal. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Día Derrensis, Hugo de la Boca. Bueno, espero que la justicia, una vez por todas, la justicia, cuando llegue el momento con esta gente, y no que se diluya todo como agua entre los dedos con el correr de los años, ¿no? Por el correo lo único que hizo este señor, en vez de fue ponerle los colores de Boca, porque antes eran amarillo y negro, este le puso azul y amarillo. Ahí tiene la mano de Macri, lo único que sabe hacer. Y con respecto a la CGT, me parece que se acordaron un poquito tarde, de sentaron a hablar. Desde estos mismos micrófonos hemos estado reclamando la intervención, que no nos dejaran llegar a este momento. ¿Y ahora qué nos van, quieren arreglar? ¿Con una botella de aceite? De cualquier manera, nadie está reclamando por los jubilados. Sí, sí, pues, para toda la sociedad, en esta estamos todos metidos. El jubilado peor, porque el jubilado, ¿a quién le va a tocar la puerta? ¿A quién? ¿Con qué herramienta se defiende si no lo defienden al jubilado? Hacía falta llegar a este extremo, a 2 meses de que estas sabandijas escapen como lo que son, verdaderas sabandijas, viejo. Realmente es de una impunidad alarmante todo esto. Que tenga buen día, gracias. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, Luis de Montegrande. Mire, yo con el tema de los jubilados, y lo que ha estado hablando usted, yo quería decirle, mire, yo soy un jubilado de la mínima y que estoy pagando una moratoria. Yo cobro de bolsillo 9.500 pesos por mes. Pero yo no quiero la bolsita comestible. Además es indignante, ¿no? Sí, porque, pero ¿sabe por qué? El que precisa, con eso no va a ningún lado. Sí, pero ¿sabe por qué de Renzi no lo quiero eso? Porque acá en Esteban Echeverría lo están dando hace más de un año eso. Y yo lo rechacé porque yo pedí a jubilados de acá, compañeros de acá del barrio, que no aceptemos eso, que lo exijamos que lo den en los colegios a los pibes, a los chicos que les dan de merienda una taza de té y 4 galletitas de agua, que no es mentira, es real eso. Calculando, yo digo que para diciembre va a haber un montón de pibes que van a estar desnutridos. Y nosotros los jubilados, pues, no estábamos... Bueno, un punto de lo que presentaron en diputados ayer, piden el 50% de aumento justamente en el tema de los comedores, ¿no? Sí, es una vergüenza lo que está pasando. Y nosotros los jubilados no tenemos que ser tan egoístas. Porque si estamos así, por culpa de nosotros mismos. Porque cuando hay que moverse, no se mueven. se quedan todos en la casa, ¿no? Habrá algunos que no pueden. Tienen una gran oportunidad ahora para votar, ¿no? Y bueno, y muchos de nosotros votaron a Macri. ¿Macri dice que lo van a votar a él? Sí, capaz que sí, pues son muy veletas los jubilados. Le meten una moneda en el bolsillo y votan a cualquiera. Son egoístas. Yo lo veo en las colas del banco cuando uno va a cobrar. Lo único que les interesa es lo que van a cobrar ellos. Supongo que todos no serán así. No, todos no, pero hay buena parte que sí, ¿eh? Hay una buena parte más de lo que uno cree, quizás. Bueno, los saludo. Chao. ¿Quién es? Buen día, de Renzi. Aquí Bernardo de Jáuregui. Bueno, realmente sorprendido por las declaraciones de este señor que se dice jubilado, que se tira en contra de los jubilados. Es realmente me avergüenzo. Cuando teníamos que estar unidos codo con codo, punto. No era el tema que quería hablar. El tema que quiero hablar es llamar a la reflexión a todos los que escuchan este programa y a su vez a todos los que comentan este programa, a sus amigos, parientes y vecinos, de tener en claro el concepto para la votación de octubre. Se tienen que ir, hay que echarlos, y solo lo podemos echar sumando y sumando y sumando votos. No existe otro camino. Bueno, perdió colegiales. Hasta luego. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. ¿Estás escuchando? Estela Fabrici, tesoro. ¿Hola? Sí, habla. Sí, Estela Fabrici. ¿Estás escuchando? 6:47. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Enrique. Bueno, había una versión, Miguel, que había la posibilidad de cambiar el partido en el horario de Gimnasia Racing, que juega el próximo domingo a las 11 de la mañana en La Plata. Pero esto no va a ser así. Si va a modificar el horario también de Independiente Lanús, no lo aceptó la dirigencia de Independiente, por lo tanto conserva el horario original. Independiente Lanús va. ¿Pero quién quería modificarlo? Se quería modificar justamente porque ¿pero quién lo quería modificar? La gente de Gimnasia. Ah, Gimnasia. Exacto. Pedía, por supuesto, quiere que vaya más gente a la cancha. Igual la gente. Bueno, pero la gente pero va a ir igual. Hay todo un dato. La gran oportunidad del estreno de Maradona podría ser en el Estadio Único, vender la entrada de visitante y demás. No lo quiere Maradona, Miguel. Bueno, por eso. Maradona quiere jugar en el bosque. Hacer la gran fiesta económica, ¿no? Y sí, es lo que quiere la gente de Gimnasia, claro, por lo menos el dirigente. Están mal económicamente. Mire, para un dato que marca esta llegada de Maradona a Gimnasia es que en pocos días se hicieron 3.000 socios nuevos. 3.000 socios nuevos tiene pero Gimnasia. ¿Sabes qué ocurre? Si no se aprovecha el comienzo y después no se dan los resultados. Claro. Se ahí empieza está a enfriar, ¿eh? Claro. Entonces, la gente de Gimnasia, los dirigentes, que son los que tienen que pagar las cosas, en esta le dan la derecha a Maradona. Esperemos 2 partidos más, porque fíjate vos, juegan con Racing y después de locales otra vez con River. O sea, tendrían una gran oportunidad de hacer 2 recaudaciones fenomenales con el estadio completo, sí, dándole a los visitantes, ¿no? Exacto. Teniendo el estadio de la ciudad lleno, completo, con plateas y demás, y prácticamente resolviendo la economía, te diría, hasta el contrato de Diego. Y yo creo que sí. O sea que, y Maradona por otro lado dice, no, hay que jugar de local, tiene razón, porque se siente más el público, etcétera, etcétera. Ahora, ¿a qué le haces caso? ¿A lo deportivo, que es lo que precisa Gimnasia, o a lo económico? Bueno, yo creo que si no le hacen caso a lo económico y después no se da lo deportivo, van a tener 2 problemas. Yo creo que, como piensa usted, Miguel, una cosa va atada a la otra. O sea, si no se dan las cosas en lo económico, difícilmente después se puedan dar en lo deportivo, ¿no? Así que me parece que la mejor decisión que podría tomar Gimnasia, más allá de jugar a las 11 de la mañana el domingo, es irse al estadio Ciudad de la Plata y jugar allí con Racing. Yo te repito, tiene la gran oportunidad de jugar con 2 grandes, sí, y de llenar el estadio. Sí. O sea, ¿por qué se la pierden, no? No entiendo, porque una cosa, que Maradona diga lo que diga, me parece que la gran oportunidad de exhibirlo incluso a él en un estadio grande, etcétera, etcétera, me parece. Hay, porque además en Gimnasia caben 31.000 con los socios nuevos, más los que pagaron las cuotas que estaban atrasadas, claro, y demás. van a tener que hacer un ranking de socios porque no caben todos. Claro, pero además... O sea, que van a quedar mal con un montón de hinchas. ¿Quién le garantiza a Maradona ni a nadie que Gimnasia vaya seguramente a ganar jugando en el Bosque? No lo sé, pero en cualquiera de los casos es lo mismo. Lo que ocurre es que jugando local en el Bosque, Maradona supone que se siente más la presión, y tiene razón en eso. Ahora, vos con la presión sola, no sé qué puede ser. No, es que además si no juega bien, difícilmente. El Maradona puede decir, vamos a trabar con la cabeza, todo lo que quiera. Pero si después en el juego no exhibe un juego medianamente coherente, que le permita tener profundidad y le permita marcar goles, porque lamentablemente no hay otra forma de ganar un partido que marcando goles, difícilmente. Pero más llama que contra... Además, al abandonar Estudiantes Estadio, porque ahora va a ir a jugar en el propio... Sí, en noviembre se inaugura. Es la gran oportunidad de Gimnasia de quedarse con el estadio, claro, y llenar. Claro, seguramente, pero bueno. 6:00 a.m, 51 minutos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Roberto Olivos, me dio 4.000 mangos de luz acá en Olivos. Bajaron la mínima, ¿viste? Y no te dicen nada. Los vivos de la luz, ¿viste? Encima están dólares. Ahora, los tipos dicen que tenés que pagar. Y chao, se terminó. Bueno, espero que este gobierno haga algo. Y la otro tema es, te devuelven ganancia, ¿no? Ganancia, la ganancia es mía. Si bueno, yo laburo, me la sacan y me la devuelven. ¿Y el aumento cuál es? Cero. Entonces acá el tema es el siguiente, ¿viste? Los mismos peronistas que lo votaron, ahora no lo quieren. Después nosotros, que eran peronistas, eran mayoría en el gobierno, no hicieron nada. La mayoría del gobierno que eran peronistas, ¿qué hicieron con este muchacho que era minoría? Es decir, ¿se fundió el país porque por él o porque fueron cómplices todo? Eso se olvida la gente, ¿viste? O sea, estamos hablando del Congreso. Claro, ¿viste? Si el Congreso es mayoría y un tarado como este, responsable, no puede ser responsable, es decir, responsables son todos los que le permitieron bueno, que este muchacho se robe la guita, ¿me entiendes lo que te digo, Renzi? En no uso de lo que la Constitución permite, que hace que estemos en una democracia que en definitiva es fraudulenta, porque no nos representamos a nosotros mismos, ¿no? Claro, y después tenés el otro tema, de que una guita no la firmó el Congreso, la firmó él, ahí va en cana él por firmar, ¿viste? Porque esa guita no apareció. Esperemos a ver qué pasa. De cualquier manera, como decía un oyente hace un rato, lo importante es terminar con esta pesadilla y después tratar de controlar. Claro, lógico, porque vos razonás, ¿no? Si te vienen 4.000 mangos de luz y nadie hace nada, siendo que en el papelito dice que está disponible el Estado haciéndose cargo de... tarifas dolarizadas y sueldos en pesos. Claro, es una cosa de loco, es una irrealidad. Es una ecuación imposible. No funciona. Todo el mundo habla, la contra habla mal de Fernández. Y Fernández no es presidente. Ya están hablando mal. ¿Te imaginas que desde ahora que no es presidente y están hablando mal, cuando este muchacho llegue, pobrecito, un saludo. Nos van a arruinar? Hasta luego. Chao. ¿Quién es? ¿Quién está? Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 54 minutos han pasado de las 6:00 a.m, 11:08. ¿Quién es? Hola, buen día, Sofía de Tablada. Ayer, mirando noticias en Europa, qué está pasando allá, me interesó los números que tenía que anotar. En Alemania, por ejemplo, tiene sus problemas. Alemania, hablamos de Alemania, es primer mundo. Y tiene problemas por refugiados que aparecen, toda esa cosa. Pero Alemania misma tiene 750.000 jubilados viejos bajo nivel de pobreza. 2.500.000 chicos que viven en la pobreza total. ¿Me escuchan? Entonces, estamos mirando, buscando qué proyecto puede ser para Argentina, algo. Alberto Fernández miraba en portugués. ¿Sabe que primero que tiene que hacer un pueblo, un país, si quiere salir de todo esto, es ajuste? Para Argentina esa palabra no existe. Así que salir de inflación, de pobreza, puede ser unos años de ajuste. Y acá cada ratito piden aumento, aumento. Nunca economía económica no sale al adelante si cada mes piden sueldo o cualquier subsidio, aumento. Eso sí, como economista yo digo esta cosa, y Argentina nunca no va a salir porque no tiene ajuste nunca. Muchas gracias. Adiós. ¿Quién es? Sí, buen día, Carlos de La Plata, de Rensis. De Rensis, ayer comprobé en el sistema de PAMI lo que usted venía diciendo hace un rato. Estaban dando turnos a 60 días, me lo hicieron a mí. Luego de un pequeño pugilato técnico que hice, del cual a un pobre muchacho de PAMI lo amenazaron, las mismas autoridades de PAMI, ayer llamo simulando ser un jubilado que quería hacerse una ecografía y le digo, ¿y más o menos para cuándo se puede ir para ir a sacar turno? Y se puede ir jueves, este jueves, viernes o el lunes. Quiere decir que el pequeño lío que se armó por haber ido a denunciar, prácticamente denunciar, decir, yo quiero que me atiendan, pero una ecografía, se imagina, abdominal, por dolores, no, podría no ser urgente, pero también puede serlo. Bueno, me daban a 60 días, y según la gente, parece ser que hasta lo maltrataron a un hombre, autoridades de las clínicas. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo nos vamos a pelear con el DNU 2 del 2004, que nunca fue votado por los diputados y senadores, y la ley dice expreso e inmediato tratamiento? Y como eso depende de la Constitución también. Bueno, yo tengo una noticia, pero tómela, más que como noticia, tómela como chimento. Sí. Me dijeron que está en las ideas del gobierno de Fernández normalizar el PAMI. Bueno, pero póngalo como chimento, porque después no se da y parece que uno da una noticia que no es, ¿no? Pero esto es un delito. Violaron la Constitución ahora, y la ley. Estamos permanentemente diputados y senadores. Estamos permanentemente con intervenciones. Mire, no me quiero confundir, pero creo que la última vez que estuvo normalizado fue con Menem. 14 años de intervención. Los saludo. Adiós. 6 de la mañana, 58 minutos, en el centenario de Eva Perón y en el natalicio de la Gardel con polleras, que a ella no le gustaba que le dijeran, de Nelly Omar. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El pronóstico dice que en la jornada habrá lloviznas y la máxima llegará a 16 grados en la ciudad de Buenos Aires. La actual temperatura es 11 grados 8 décimas. En las Malvinas, en poder del pirata británico, está nublado. La temperatura es de 3 grados y la máxima llegará a 4. Alberto Fernández, en su oficina de la calle en México, se reunió con Sergio Massa y luego con el titular del bloque peronista de senadores, Caseiro, el cordobés, se puso de acuerdo para el tratamiento de lo que presentaron ayer en diputado, que es la emergencia alimentaria. También hablaron de una reunión con el gobernador de Tucumán y del homenaje que se efectuará el domingo en Córdoba con motivo de cumplirse un aniversario, el primer aniversario del fallecimiento del gallego de la Sota. Allí van a concurrir gobernadores peronistas y a la convocatoria del mandatario actual de Córdoba se oficiará una misa en la catedral cordobesa y a partir de allí habrá reuniones de apoyo al frente de todos, incluyendo al gobernador de Córdoba. Es la hora 7. En la base Vicecomodoro Marambio se presenta la mañana con nubosidad variable, vientos leves a fuertes del sector oeste, la temperatura de 8 grados bajo cero y la máxima de 5 grados bajo cero. Un día como hoy nacía Nelly Omar, la mujer que fue proscrita por ser peronista y durante años no pudo trabajar en ningún lugar, salvo en reuniones particulares o en donde la llamaban para que pudiera cantar. Con el tiempo volvió a los medios y además cantó La Descamisada aún en lugares donde ni siquiera la concurrencia era peronista. En la base Esperanza, 3 grados bajo cero, visibilidad buena, nubosidad variable, la máxima 5 bajo cero. Balearon al jefe de la Policía Federal en la provincia de Santa Fe, luego que un fiscal denunciara la convivencia de las fuerzas federales y provinciales con el narcotráfico en el gobierno socialista radical, que ha hecho que la banda de los monos se apodere virtualmente de la administración y de las mafias en la provincia. Base Carlini, 5 grados bajo cero, nubosidad variable, temperatura estimada máxima de 1 grado sobre cero. A las 8 de la mañana, Argentina juega en el Mundial de Básquetbol por las semifinales. Serbia es su rival. Hasta ahora el conjunto, el quinteto argentino, viene invicto. En la base Ahorcada de la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, 4 grados bajo cero con una temperatura máxima de 0 grados, mañana con nubosidad en disminución, neblinas aisladas. En 1911 nacía Nelly Omar. Hoy es el día del terapista ocupacional en la Argentina. En la base San Martín de la Antártida, la mañana se presenta con nevadas intermitentes, 10 grados bajo cero con una máxima de 3 sobre cero. 7 de la mañana, 2 minutos, en todo el territorio argentino, base Belgrano 2, nublado con nevadas y ventiscas, 17 grados bajo cero con una máxima de 14 bajo cero para la jornada de hoy. En 1814, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio de Posadas, separa la provincia de Entre Ríos de la de Corrientes. En 1833, moría el doctor Juan José Paso, secretario de la primera Junta de Gobierno. Y en 1865, se termina la construcción de la iglesia Nuestra Señora de Montserrat, que había comenzado en 1755. Hechos destacados de la historia de nuestro país. Agentes de tránsito reclamaron sueldo formal, una ART y mejores condiciones laborales. Los compañeros de Cintia y de Santiago, atropellados por un criminal al volante que está preso y que le pueden dar 25 años de prisión como máximo porque lo tocaron lo encuadraron dentro de un crimen que le da esa pena máxima, protestaron por su precarización laboral luego de la muerte de la inspectora de tránsito Cintia Choque y de las graves heridas de su compañero Santiago Siciliano, que se debate entre la vida y la muerte, atropellados por Eugenio Beppo, productor periodístico de varios programas y donde también aparecía él proclamándose periodista. Los trabajadores dicen que en un momento determinado tienen que poner las cosas en claro. Si el Estado, el propio gobierno, no te brinda la protección del ART como corresponde y la mayoría estamos contratados y no estamos nombrados, ¿cuál es la seguridad que tenemos? Se supo que de los inspectores de tránsito de la ciudad de Buenos Aires, la Reta tiene a 800 en personal fijo y los demás contratados, y les hace facturar como monotributista la Reta, queda en evidencia entonces de la precarización laboral de los trabajadores de tránsito. El SUTEIBA, el Sindicato de Trabajadores Municipales, formalmente presentará la queja ante las autoridades que corresponde, ante la situación que viven la mayoría de los contratados que han tomado para agentes de tránsito sin ser personal de planta permanente, para evitar mayores contrataciones, mientras han nombrado asesores en todos los lugares posibles con altos sueldos. 5 minutos después de las 7 de la mañana, en la página del deporte. Y cierra su mini gira por los Estados Unidos, por fecha FIFA, la selección argentina de fútbol que dirige Lionel Scaloni. Va a enfrentar desde las 23 horas de nuestro país en Texas a México, el conjunto que dirige el Tata Gerardo Martino, ex técnico de la selección. Entonces Argentina es un probable, no está confirmado por su entrenador Scaloni: Andrada, Montiel, Pesela, Martínez, Cuarta y Tagliafico, De Paul, Paredes, Palacios, el jugador de River, y Marcos Acuña, Lautaro Martínez y Paulo Dybala. Los 11 del Tata Martino: México con Ochoa, Navarro, Salcedo, Moreno y Layún, Herrera, Álvarez, Dos Santos y Irving Lozano, Jiménez y Corona. En lugar de Dybala, en una de esas juega el jugador de Boca. Sí, posiblemente juegue, es una de las chances, que juegue McAllister, y también se está analizando Scaloni ponerlo a Matías Saracho de entrada también. Por eso esto es un probable. ¿Otro más de Racing? Sí, sí, sí, sí. ¿Era de Racing, Scaloni? No, él salió de Newell's Old Boys, Miguel. Pero puede ser. Puede ser, no lo sé, vamos a averiguarlo. Está convocando a todos los jugadores, ¿no? Y bueno, porque Racing ha tenido una muy buena Superliga, es el actual campeón vigente de la Superliga. En cuanto al fútbol local, tenemos fútbol doméstico. Hoy también, por octavos de final de Copa Argentina, se enfrentan en el estadio Prebítero Bartolomé Grela de Paraná, el estadio de Patronato, Colón y Atlético Tucumán, desde las 19:10. El árbitro será Pablo Echavarría. El ganador de esta llave será rival del equipo que gane de la llave entre Estudiantes de Caseros y Real Pilar. El equipo de Colón, con Burián, Gastón Díaz, Smith, Acevedo y Escobar, Bernardi, Frizzler, Celis y Mauro Daluz, Leguizamón y Tomás Chancalá. Y los 11 de Atlético Tucumán, con Sánchez, Ortiz, Bruno Bianchi, Dylan Gissi, José Luis Fernández, Acosta, Bravo, Castellani, Tomás Cuello, Lucas Melano y Leandro Díaz. Y en cuanto, creo que la otra noticia importante que tiene la jornada deportiva en la Argentina, el partido que desde las 8 de la mañana, por cuartos de final del Mundial de Básquet de China, van a jugar Argentina y Serbia. Más tarde, a las 10, lo va a hacer el otro partido entre Polonia y España. De allí, de Argentina y Serbia, va a jugar con el ganador del partido que van a jugar mañana a las 8 horas de nuestro país, Estados Unidos y Francia, en tanto que de Polonia, el ganador de Polonia y España, va a enfrentar al ganador de Australia, República Checa, que juegan mañana, pero a las 10 horas de nuestro país. Más del escándalo de la Reta con los agentes de tránsito. José Méndez, ministro de Transporte porteño, confirmó que 800 son los efectivos y 2.600 agentes de tránsito que tienen. Por lo tanto, la planta permanente tiene una enorme cantidad de gente sin ART. Dice el ministro de Transporte que tienen la posibilidad de tener seguros, pero nadie sabe ni nadie los vio. De cualquier manera, los trabajadores de tránsito están precarizados porque deben facturar y pagar impuestos de monotributistas, de manera tal que sobre 2.600 que tienen haciendo trabajo de inspectores de tránsito en la calle, solo 800 están en relación de dependencia. Se congregaron para protestar por esta situación frente al obelisco, después de llegar, de enterrar a su compañera, choque, asesinada por el loco de la velocidad, y mientras tanto protestaban diciendo: si el propio Estado hace esto, ¿qué puede esperarse de las empresas privadas? La mayoría decía: la Reta es Macri. 7 de la mañana, 9 minutos, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Carbone. Muy feliz aniversario, parroquia de Nuestra Señora de Montserrat. El barrio de Montserrat se comenzó a destacar el 10 de septiembre de 1755, cuando un catalán llamado Juan Pedro Sierra, que tenía una chacra en esa localidad, comenzó a construir una parroquia, una pequeña capilla que estaría bajo la advocación de Nuestra Señora de Montserrat. En ese mismo lugar se construiría después una iglesia realizada por el arquitecto italiano Antonio Marsella, y el 3 de noviembre de 1769 se erigió canónicamente como una de las cinco primeras parroquias de Buenos Aires. A mediados del siglo XIX, la falta de mantenimiento había deteriorado el edificio, que además resultaba pequeño para atender a los numerosos fieles. El paraje no era propicio a los habitantes debido a los pajonales, montes tupidos, lagunas y arroyos, pero también dificultaba la concurrencia de los fieles a la iglesia. El gobernador Juan José de Vértiz y Salcedo, quien se preocupó por la nivelación y empedrado de las calles y veredas y combatió el abandono de yeguarizos en la vía pública, el arrojo de desperdicios y prohibió enterrar cadáveres en las iglesias por razones de salud pública. El templo es de un estilo romántico con detalles bizantinos y tiene en la fachada un pórtico de cuatro columnas jónicas. Posee dos torres con una cúpula de importantes dimensiones, recubierta por azulejos de P de Calais, proveniente de Debré, en el norte de Francia, siendo de las pocas de este tipo que hay en la ciudad. Las dos naves laterales tienen cubierta plana. El interior fue ornamentado a fines del siglo pasado con pinturas sobre temas religiosos y motivos decorativos, algunos de los cuales se conservan en la actualidad, y se puede apreciar en el retablo central una reproducción de las montañas de Montserrat y de la escalonia de monjes benedictianos que custodian la imagen. El templo fue declarado Monumento Histórico Nacional el 20 de octubre del 78 y el Papa Pío VI, el 2 de mayo de 1796, concedió indulgencia plenaria a la novena a Nuestra Señora de Montserrat, rezada en la parroquia de Buenos Aires, ubicada en la avenida Belgrano 1151, a metros de Lima, y la avenida 9 de Julio. Muy feliz aniversario, querida y hermosa parroquia de Nuestra Señora de Montserrat. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. 7 de la mañana, 13 minutos, teléfonos abiertos. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buongiorno, Michele y equipo. Estela Fabrici, la autora del Espejo y Lluvia del Alma. El libro que ustedes tienen es el tercero. Los dos anteriores son por concurso. Lo plagiaron Federico Manuel Pinto Kramer, Víctor Hugo Morales, Eduardo Metzger. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 14 minutos después de las 7. ¿Quién está? Carlos Alberto. Bueno, la iglesia de Montserrat está entre Salta y Lima. Diego, fíjate vos que ese edificio de 9 pisos que está pegado a la iglesia, ahí vivió D'Arienzo, en el 9º piso. En mi infancia, yo lo iba a ver a veces hasta 3 veces a la semana. Me iba caminando de Mitre y Callao hasta ahí, hasta Belgrano y Salta, porque yo tenía una asidua amistad con el hombre, ahí en su casa. Aparte yo le ordenaba un poco el papeleo. Ahí conocí varios cantores también que tenía él. Tengo un gran recuerdo de eso, un gran recuerdo. Bueno, en cuanto al primer señor que habló hoy, que es tan respetuoso y tan educado, porque yo admiro a veces a las personas educadas y respetuosas, dice, hablando de la justicia, pero fíjese que acá la justicia, no hay que pensar en la justicia, porque acá, por eso estos delincuentes de turno que pasan por la casa de gobierno, no les importa delinquir, porque saben que acá la justicia... No pasa nada con ello. Acá la justicia funciona con aquel pobre que no puede pagar para defenderse. Esa es la verdadera realidad. Y lo digo con enorme conocimiento. No es que alguien me lo cuente. Lo digo porque yo lo vivo esto. Consecuentemente, eso vamos a estar siempre en el mismo tema. Y en cuanto al Congreso, fíjese el Congreso, cuando tiene que tratar un tema de urgencia, tarda días y días. Pero cuando ellos... tienen que aumentarse la dieta, se reúnen a la mañana y a la tarde ya está decidido. Por eso, ese Congreso, como yo le digo siempre, es una cueva de bandido, nada más. Gracias. ¿Quién es? Hola, Alberto de Morón. Mire, en un mundo capitalista, la inflación tiene que ver, que es lo principal que hay que manejar, lo que tiene que manejar un gobierno. Y manejar quiere decir conducir, y conducir quiere decir manejar, aunque valga la redundancia. Quiere decir tener pulso para poder manejar. Por eso Menem elegía corredores, porque la base del conductor es el pulso que tiene en el volante, en el freno y en el embrague y en el acelerador. Y no una persona nerviosa que se pone la batata como Cristina o como Macri, que no saben manejar. Con ese criterio, Alberto, con ese criterio Macri podría haber sido un buen ministro de Economía, ¿no? Sí, pero el tema es... Me parece que la velocidad no siempre es buena, a pesar de que Perón lo dice en su libro, que el que conduce puede conducir cualquier cosa. Pero buscar sinónimos de lo que hoy hace falta en la Argentina... Es muy complejo, porque ya no se trata solamente de conducir, se trata de comprender. Y me parece que la política se debe comprender. Cuando no se comprende la política, se cometen errores muy graves. Y, claro. Y hasta ahora hemos tenido presidentes que han comprendido poco la política. No, por eso. Bueno, yo creo que Alberto Fernández, una cosa es conducir y otra cosa es comprender. Es una persona que sabe conducir. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola. Hola, Miguel. ¿Quién es? Vicente de Bursaco, buen día. Recordando a Nelly Omar, dijo un día, me agrada mucho, dice, escuchar a Vicente de Bursaco cuando habla de Dios. Bueno, se ve que tenía una sensibilidad divina esa mujer que está en el cielo. Seguramente está pidiendo a Dios por nosotros, fue una buena persona. Dijiste hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Hay suicidio cuando hay desesperación, cuando no se espera ni en Dios ni en el hombre, ¿no? Hay que esperar siempre en Dios. Dios no miente, Dios prometió ayudar. Es lo único que quiere, que le tengamos fe, le tengamos confianza. Poner en voluntad de pedirle, de rezar, no se olviden de rezar, dice el Papa argentino para el mundo entero. Esto quería decir que este programa, que es para pensar, ¿no es cierto? Suicidio es cuando no hay esperanza, hay que cultivar la esperanza, Dios no defrauda. Y si sufrimos 90 años de vida, no importa, vamos a gozar 900 millones en el cielo y mucho más. Eternidad quiere decir mucho más que 900 millones. Nuestro Padre, el Padre nuestro Dios, tiene de todo en el cielo como premio. Si tenemos fe, esperanza y amor en Él y al prójimo. Adiós, buen día. Ah. amor, ven a vivemos esos leños. Apriétate como antes a mi pecho. Tu pelo al dulce hechizo de tus ojos negros, volvamos a soñar la primavera. Nelly Omar, en el día de su natalicio. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. Anoche en Tandil, lo ganaba Brown de Androvelo, dio vuelta a Santa Marina. En el municipal, el equipo dirigido por Fernando Tete Quiroz, de buena campaña, lo dio vuelta, ganó 2-1 y se quedó con los tres puntos en disputa. Decir que Atlético Rafaela empató 0-0 con Quilmes, un Quilmes que se trajo un punto de oro, que por momentos la pasó mal, que sumó de a 3 y es puntero, y uno de Rafaela, la crema, que está por allá abajo, que sigue sin ganar, que ya empieza a ser lamentablemente cuestionado su técnico Walter Ota. Decir que los partidos que se suspendieron en el día de ayer, todo lo que estaba programado por la tarde debido a las malas condiciones climáticas, pasó para el día de hoy. Van a jugar por la primera vez Metropolitana, 15:30, JJ Urquiza ante Defensores Unidos de Zárate. Se juega en el estadio Juan Carlos Brieva, en Argentino Romero, el arbitraje de Germán Bermúdez. Esto por la primera B, por la primera C, 15:30 en el Estadio de los Inmigrantes. Doxur recibe al Deportivo La Ferrer, partido clave para el técnico Pierdichisi del Loque. Dirige Damián Rubino. Italianos Estadio en Ciudad de Vita recibe a Excursionistas. En el Estadio República de Italia, Javier Del Barba va a ser el árbitro del cotejo por la primera B, 15:30 en el Nuevo Francisco Urbano, en cancha de Morón. Sportivo Barracas recibe a Central Ballester, tratará de impartir justicia Nicolás Cresta. Claypole en el Estadio Rodolfo Capocasa recibe a Lugano, el arbitraje de Guido Maccheroni. Juventud Unida enfrenta a Zupanqui en el Estadio Ciudad de San Miguel, el arbitraje de Edgardo Zamora. Hoy también tenemos Copa Argentina, 19:10 en el Estadio Presbítero Bartolomé de Gregla, en cancha de Patronato. 19:10 Colón recibe Atlético Tucumán, el arbitraje de Pablo Echavarría. 21:15 tenemos Federal A, Chaco Forever, Boca Unidos de Corrientes, en el Juan Alberto García, el arbitraje del santafesino Carlos Córdoba. Decir que, a ver, Chacarita busca técnico. Estaba interino, interino Lucho Maraboto, suena el Chaucha Bianco, primera opción, suena Rubén Darío Forestelo, que acaba de renunciar en San Martín de San Juan. Decir que el próximo partido, la próxima fecha, es clave también para el técnico de Temperley, para el polaco Aldirico. Decir que los suplentes de Temperley en un partido de carácter amistoso empataron 2-2 con los suplentes de Comunicaciones, que se viene el clásico, el derbi de Bahía Blanca, Olimpo, Villa Mitre. Se va a jugar en el Carminati con público visitante. Arranca este viernes la venta anticipada, tanto para la gente de Olimpo como para la gente de Villa Mitre. Decir que en Talleres de Escalada también el próximo partido es clave para su técnico, para el pirata Adrián Carlos Sorno Más. Por otra parte, también está siendo, a ver, no es buena la campaña, está siendo resistido, los hinchas piden cambios, el almirante Brown, su técnico Jorge Morrón Benítez, que por ahora no le encuentra la vuelta al equipo. Decir que fue habilitada la tribuna de la calle Quintana en Cambaceres, que fue refaccionada, que fue pintada, que allí también se construyó un buffet y que próximamente va a ser reinaugurada con el nombre de Lucas Prato. Por otra parte, decir que se confirmó la ida de Sebastián Carrega y Brian Machuca, dos jugadores de Almirante Brown, que a partir de esta semana empiezan a jugar en el ascenso en el fútbol mexicano, la información más importante de las últimas horas en el fútbol del ascenso. Gracias, Daniel. Un abrazo, Miguel. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. Bueno, continuando con la señora Nelly Omar, que hoy es un aniversario, vamos a recordar que en 1924 la encontramos en Buenos Aires y allí se presenta a realizar una prueba para completar el elenco nativista Cenizas de Fogón y es aceptada de inmediato. El conjunto continúa actuando en Radio Rivadavia y además de cantar, tiene breves participaciones como actriz. En el año 32 y 33, en la misma emisora y en otras radios que ocupan el mismo edificio, Radio Mayo y Splendi, se presenta con su hermana Nélida para cantar a dúo. Cantaban temas camperos, ritmos de la provincia de Buenos Aires, milongas, estilos, canciones, y los tangos los hacía Nilda, Nelly Omar como solista. Las muchachas intercambian sus nombres. Nilda pasó a ser nuestra Nélida o Nelly Omar. ¿Y por qué será eso? ¿Por qué habrá sido eso? Ella lo contó, pero la verdad es que no se entiende mucho, ¿no? No sé, porque no le gustarían sus nombres. Y Nelly pasó a ser Nélida y tomó Nilda el de su hermana. Nelly Omar, el recuerdo permanente. Hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura, bandoneón. ¿Para qué pararla tanto? ¿No ves que está dormido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto. Coche bandoneó. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. El ministro de Transporte ha sido denunciado por el gobernador de San Juan. El gobernador sanjuanino, Uñac, denunció a Dietrich por una deuda millonaria por la Ruta 40. De acuerdo a lo que se pudo averiguar, la denuncia es en la Corte Suprema de Justicia para reclamar 880 millones de obras impagas. El gobernador peronista, Sergio Uñac, confirmó que acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para demandar a Vialidad Nacional por una deuda millonaria en conceptos de pagos adeudados por las obras de la Ruta 40. Vamos a la justicia mañana o el miércoles, por hoy o mañana, y presentamos el primer juicio a Vialidad Nacional por las casi 1.000 millones que es lo que exigible, y estamos juntando documentación de 1.400 millones adicionales que es lo que nos corresponde, aseguró en una declaración a los periodistas de San Juan. Según el gobernador, la provincia viene pagando los certificados de obras de ampliaciones de la Ruta 40 del Sur, que el gobierno de Macri las presenta como cosas nacionales, y la está pagando la provincia. Pero por otro lado, los certificados de obra de las ampliaciones de la Ruta 40 al sur y de la, al norte de la ciudad, para que no se paralicen, las paga el gobierno justicialista. Y que no, perdiéramos mano de obra ocupada, porque la nación no paga a las empresas. El gobierno de Macri y el ministro Dietrich no pagan a las empresas, mientras, por otro lado, y en este caso también el de Obras Públicas, que es Frigerio, el que tiene a cargo el Ministerio de Interior, que es Frigerio. Entonces, en el mientras tanto, estamos muy complicados y tenemos que pagar nosotros en la provincia para que no se paralicen las obras. De acuerdo a lo pautado con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en octubre del año 2018, Vialidad le devolvería a San Juan 2.200 millones de pesos en 5 cuotas iguales de 440 millones de pesos por los certificados que pagó la provincia y que tenía que haber pagado la nación. Desde la provincia sostienen que agotaron todos los reclamos y Dietrich ya no atiende más el teléfono porque agotó sus excusas. Las obras de la Ruta 40 es parte de la emblemática autovía San Juan-Mendoza que Macri la había prometido a los cuyanos a inicios de su mandato en un recordado acto en el Salón Blanco junto a los gobernadores de ambas provincias. Finalmente, terminó siendo una de las grandes víctimas el ajuste de la crisis económica y otro globo más del gobierno amarillo. En Mendoza hay 78 kilómetros bajo la modalidad de los PPP, es decir, participando entre privados y del Estado, que permanentemente están sin actividad alguna, y otros 18 kilómetros que ya fueron adjudicados a las firmas Chediac y Cedesa bajo la modalidad tradicional con fondos del Tesoro, pero que aún no han comenzado los trabajos por un conflicto en la recolección de relocalización de 90 viviendas que están en zona donde va a pasar la ruta. Un verdadero desastre la política económica, el engaño que se hace a la sociedad argentina con las cosas, las obras que no se ven y que son las que van a quedar para siempre. En San Juan, si el gobierno peronista no pagaba los certificados, las obras se paralizaban. Ahora, como los pagó, se esconden para no devolverle la plata y UNIAC va a la Corte Suprema de Justicia. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Sergio Karachoff, en el recuerdo, periodista, abogado y militante político estudiantil. Sergio Karachoff, o el ruso Karachoff, nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, el 27 de junio del 39. Murió el 10 de septiembre del 76. Era abogado laboralista y de derechos humanos, periodista y político, miembro de la Unión Cívica Radical, fundador de Franja Morada y del Movimiento de Renovación y Cambio, fue secuestrado, torturado y asesinado por su oposición a la dictadura militar argentina del 76 al 83. Era hijo del ingeniero Sergio Karachoff. Karachoff, ahora sí. Y Carmen Jiménez, profesora de música, Sergio Karachoff, y realizó los estudios iniciales en la Escuela de Universidad Nacional de La Plata y los secundarios en el Colegio Nacional Rafael Lendardes. Suscribió al sector de la izquierda que militaba en el radicalismo. Y allí fundó, como presidente, el Centro de Estudiantes. Estudió en la Universidad Nacional de La Plata abogacía. Y en el 63 y 64, hasta el 64, fue secretario legislativo del Consejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata. Se recibió de abogado y al instalarse la dictadura de la Revolución Argentina, Sergio rompió claramente con las ideas conservadoras que sostenía el balbinismo dentro del radicalismo, creando el Movimiento de Afirmación Popular, emparentado al Grupo Socialista del Movimiento de Acción Popular Argentino, que fundara Guillermo Esteves Boedo. El grupo sería la base del diario y corriente política En Lucha, a la que también pertenecía Federico Estorani, y allí escribió artículos de opinión. En 1957 propuso la necesidad de reformar profundamente la Unión Cívica Radical para transformarla en un partido de fuerte arraigo de la clase trabajadora. En el 10 de septiembre del 76 fue secuestrado junto con su amigo y socio Domingo Teruggi y apareció torturado y muerto el 11 de septiembre en las afueras de la ciudad de La Plata. Días antes había denunciado la violencia de la Junta Militar en su editorial acerca de la violencia. Karakachov, el hombre que está recordando Diego en este momento, integrante del radicalismo. 7 de la mañana, 35 minutos, 11 grados 8 la temperatura. Miguel. Señor. Bueno, usted sabe que la Federación Universitaria de Rosario firmó un acuerdo con el gremio de los empleados de comercio, que allí es la Asociación de Empleados de Comercio. Para hablarnos del tema está en línea el presidente de la Federación Universitaria, el señor Manuel Leiva. Hola Manuel, buen día, de Rensis. Hola Miguel, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, primero y por sobre todas las cosas nos pareció interesante cuando llegó la noticia de que por primera vez hay un acuerdo entre la universidad y un gremio a los efectos de que la proveeduría y la obra social del gremio pueda servir a los estudiantes. ¿Podés explicarle un poco a los oyentes de qué se trata? Sí, exactamente. Y es bien concreto para entenderlo. La situación acá en Rosario en relación a la permanencia estudiantil universitaria es crítica, Miguel, en el sentido de que tenemos deserción estudiantil récord. Para ubicarlo, desde el 2016 hasta acá, por año están dejando entre 17.000 a 21.000 estudiantes por año, cifras que superan al 2001. En este sentido, la Federación Universitaria de Rosario, por lo menos nosotros como lo discutimos, pasa a ser una herramienta para enfrentar directamente la deserción estudiantil. Y en esto, intentar tejer redes con todos los sindicatos y asociaciones para contener a todos aquellos compañeros y compañeras que están en la cuerda floja para dejar sus estudios. Este acuerdo permite que nosotros podamos usar la proveeduría sindical de empleados de comercio, que tiene 40% de los precios más bajos, para hacer que todos los compañeros y compañeras que están en esa situación puedan continuar sus estudios. Esto me parece que es de una tremenda excelencia, porque podrían estar marcando el camino no solamente para el caso de Rosario, sino para a nivel nacional, ¿no? Porque es una muy buena idea esta de que se puedan hacer prestaciones simultáneas, y por otro lado la proveeduría también puede asegurar una salida de mercadería mayor, y eso hace que el flujo se movilice mucho más. Ahora, decime, ¿cuántos estudiantes tiene la universidad? La universidad actualmente tiene 82.540 estudiantes en base al último censo. ¿Y cómo hacen para poder acceder a esto? ¿Simplemente por ser estudiantes o tienen que estar en algún centro? Nosotros lo que vamos a hacer a partir de la semana que viene es instalar mesas en todas las facultades para completar la inscripción y el papelerío necesario para poder tener este beneficio. O sea, harían una especie de padrón. Exactamente, haces un padrón complementario que en realidad lo que hace es... Esto se hace porque la universidad, en torno a las autoridades, ponen ciertas limitaciones para hacerlo. Pero nosotros, a fuerza de voluntad, como hemos hecho siempre, vamos a empezar a empadronar a todos los estudiantes. Es más, ya con esta petición que pudimos hacer ayer, ya hay mucha demanda en relación a poder inscribirse por la situación económica. Empezar a empadronar a todo estudiante que necesite, y en este sentido ya poder empezar a traer beneficios. Manuel, ayer, cerca de Rosario, balearon al jefe de la Policía Federal de Santa Fe en un momento donde un fiscal, unos días antes, había dicho que había una tremenda corrupción entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales en la provincia de Santa Fe. Allí hay una, en Rosario sobre todo, la banda de los Monos, que ha ganado un protagonismo y una fama lamentable, y yo te pregunto, ¿de qué forma están viviendo los jóvenes este momento del avance del narcotráfico en Rosario y en toda la provincia, ¿no? Bueno, nosotros acá la situación en Rosario es la pelea de todos los días, ¿no? Hay un periodista acá muy reconocido, diputado provincial también, que es Carlos Delfrade, que dice, nosotros tenemos que enamorar con la política social, con la inclusión, lo que enamora la droga en los barrios para hacerle frente, ¿no? Y en este sentido hay dos posiciones entre los jóvenes. O hacemos grupos de trabajo barriales, o discutimos con nuestros compañeros, o ponemos en discusión las adicciones, o avanza a paso agigantado de la mano de la corrupción el narcotráfico en los barrios. Y hay un problema claro acá en relación a Rosario, que es el tema de los puertos, la desintegración del SENASA con los controles de los containers para la exportación. Es decir, se articulan un montón de factores que permiten que el narcotráfico en Rosario y en la provincia de Santa Fe en particular tenga un lugar de explotación único por la falta de controles, por la desidia del Estado y sobre todo por el lugar que ocupa en la sociedad, que muchas veces es un gran problema. Donde no llega el Estado, donde no llega el Estado, está esa organización criminal que permite incluso, valga las palabras que voy a decir, incluso es un segundo Estado para los vecinos del barrio. Nosotros a través de los grupos de trabajo barrial hemos registrado que, por ejemplo, el cumpleaños de 15 de determinada persona en el barrio lo financia una organización criminal. Es decir, donde no llega el Estado, lamentablemente llega la organización criminal. Y en este sentido, hay que discutirlo bien claro, ha crecido la ola de violencia en relación a que, por ejemplo, nosotros como estudiantes universitarios en la ciudad universitaria, que está en uno de los barrios que está en discusión en relación a la ciudad de Rosario, hemos sufrido olas de violencia en los últimos meses. Me parece que hay que atacar ahí, desde la inclusión y desde la discusión de si nosotros vamos a permitir que el puerto, la exportación o por lo menos todo el negocio este pueda tener vía libre o se van a empezar a hacer ciertas modificaciones. Ahora, estamos hablando con Manuel Leiva, que es el presidente de la Federación Universitaria de Rosario, que además fue consejero en su momento superior de la Universidad Nacional de Rosario. Y la pregunta es, si esto se empeoró por la falta de accionar del gobierno socialista, si esto tiene que ver con que lo superó a ellos, si a vos te parece que hubo un quedarse quieto y mirar para otro lado, si esta injerencia del narcotráfico en la provincia de Santa Fe ha tenido influencias políticas notables, más allá que sabemos que un candidato de Cambiemos, el intendente de Paraná, estaba directamente distribuyendo droga, ¿no? Bueno, yo lo que entiendo es que ahí hay una connivencia general del Estado, donde nosotros tenemos que discutir profundamente de dónde viene este problema, y objetivamente arraiga ya incluso desde la última dictadura militar, con los primeros cargamentos de cocaína acercándose a la ciudad de Rosario. Nosotros, Miguel, para que entendamos, somos estudiantes, nosotros nos gusta estudiar mucho la historia de nuestra provincia, de nuestra ciudad, pero para entenderlo bien clarito, hay que entender quiénes son los que manejan la provincia y quiénes son los que manejan los puertos y quiénes son los que no hacen los controles necesarios, porque, digámoslo claro, la Argentina es un lugar de producción de droga, ¿no? Pero el tema es que la mayoría de la droga que se produce en la Argentina se exporta. El tema es que no hay control en relación a poder encontrar a los responsables. No sé si recordarás, Miguel, esa noticia de los cargamentos que habían llegado a Europa, de cocaína, las balizas, etcétera. Bueno, pensemos toda también las comisiones, por decirlo así, que han tenido que pagar para hacer ese negocio, para directamente transportarlo al exterior. Es decir, se ha hecho una red acá que hay que atacar. Y en eso entiendo que el Partido Socialista u otros partidos acá en la provincia de Santa Fe han hecho caso omiso de poder llevar esta consigna de pelearle de igual al narcotráfico. En el sentido social estoy hablando, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, en una medida bien concreta, en un barrio, le aplica el aumento de tarifa de luz al club del barrio, que actúa como red de contención para pelearle de igual a a la droga, a la falta de deporte, etcétera. Bueno, uno está tomando partido, ¿no? Y me parece que en ese sentido nosotros venimos a discutir y a proponer otro modelo de gestión. Nosotros, en esto de que somos estudiantes, identificamos que los grandes, poderosos de la provincia de Santa Fe, primero que son todos extranjeros, todos tienen extensiones gigantes de tierra y objetivamente están todos en el negocio de la exportación de la soja. Eso primeras tres cosas. Y segundo, que son los que manejan los hilos de la política y piden que no haya controles. Y en eso hay que decirlos con nombres y apellidos. Nosotros tenemos 8 empresas cerealeras exportadoras que producen 1.810.726 pesos por minuto, Miguel. Es decir, la superganancia que en vez de utilizarse para políticas sociales o el boleto educativo o fundar clubes en los barrios, todo, queda sin cobrarse impuestos en una superganancia que con las devaluaciones va creciendo. Eso por un lado. Y por el otro lado, principalmente la gran concentración de tierra donde estas mismas personas después terminan ocupando lugares totalmente importantes. Por ejemplo, Alberto Paduan, que fue presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, que salió en los cuadernos de Centeno, no sé si recordás, Miguel, objetivamente tiene 60.000 hectáreas de tierra y además es dueño de Vicentín, la empresa exportadora de soja, perdón, la copiadora de grano, exportadora y productora de aceite de soja. Entonces, hay un entramado político donde se mezcla lo político, la concentración económica, pero sobre todo la subordinación de los partidos políticos a esta estructura financiera, económica, que lo que termina haciendo es que no haya reclamo para el cambio político. Decime, ¿los jóvenes tienen llegada al nuevo gobernador? ¿Han charlado estos temas con el Frente de Todos, con el triunfador de Santa Fe? Bueno, en eso nosotros tenemos que reafirmar el pedido que tenemos con el gobernador actual, Bonfatti, y también con el próximo que va a ser Perotti, ¿no? Perotti, llegaron a hablar, porque Perotti, que algunos dicen, bueno, está vinculado al campo y demás, pero supongo yo que al tener otra formación política, quizá tenga también una mirada distinta para algunas cosas, supongo, estoy hablando porque por su posición. ¿Ustedes han conversado desde la Federación Universitaria o desde la juventud con el nuevo gobernador? ¿Han tenido oportunidad de hablar de estos temas? Todavía no nos ha llamado, hemos solicitado las reuniones pertinentes para discutir la articulación del boleto educativo gratuito universal que ha propuesto en campaña Omar Perotti. Claro, todavía no hemos falta sido ahora, ¿no? Claro, ahora debe hacer mucha falta, digo. No, ni hablar. Es una herramienta fundamental en relación a poder mantener nuestros estudios en pie y en relación a poder garantizar un sostén económico y esta red de contención que estamos ahora. Y la municipalidad quedó en la misma mano, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, ¿y el diálogo con la municipalidad existe o el gobierno municipal está ausente de estas cosas? Bueno, en este sentido también, lamentablemente hay en esta transición política hacia el 10 de diciembre, el vaivén económico del país, se han cerrado algunas vías de comunicación, Miguel, en relación a que nosotros por lo menos seguimos insistiendo en la posibilidad de que nos atiendan y de armar estas reuniones para poder discutir sinceramente políticas contracíclicas de la deserción, pero en este sentido han decidido por sus bloques políticos, por la discusión de las transiciones entre el Partido Socialista y el Partido Justicialista a nivel provincial, han decidido no dar reuniones o no discutir alteraciones a esta transición. En esto, por ejemplo, se han puesto en discusión los pasaplantas de trabajadores estatales, sí o no, los pasaplantas de los trabajadores de niñez en la municipalidad, sí o no. Entonces, estas discusiones vienen en esa sintonía. Manuel, gracias por atendernos. Queríamos saludarlos porque nos pareció una muy buena iniciativa, tanto del empleado de comercio como de ustedes, el hacer este acuerdo, y quizá ustedes estén marcando un jalón para que copien otras federaciones y otros estudiantes y otros centros de estudiantes que incluso se pueden movilizar con esta idea, porque me parece que es muy importante ese acercamiento entre los estudiantes y los trabajadores, ¿no? No, muchas gracias, Miguel, por dar lugar en Radio verano para esto, para poder discutir, para poder fomentar la educación pública, para tejer estas redes en este momento crítico del gobierno nacional, donde nos está tirando con todo en la educación pública en relación a sus medidas económicas. Y entiendo que este gran acuerdo que hemos firmado es superación, porque permite pensar una nueva forma de organización económica y permite una nueva organización entre los estudiantes para su educación. Bueno, un saludo a todos los compañeros de la universidad y por supuesto también a los trabajadores de comercio. Muchísimas gracias, Miguel. Adiós. Manuel Leiva, entonces presidente de la Federación Universitaria de Rosario. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. 50 minutos han pasado de las 7 de la mañana, 11.08 la temperatura, clavadita la temperatura. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Bueno, continuando con la señora Nelly Omar, recordamos que la señora Nelly Omar en el año 33 vuelve a cambiar de programa y se muda a un nuevo programa donde estaban los hermanos Navarrini, y ahí conoce al otro hombre que era parte de este programa, que se convierte en su primer marido. El matrimonio hubiera durado 2 meses, pero el amor que Nelly Omar sentía por su querida suegra, que había sido como una segunda madre para ella, hace que dure 8 años ese matrimonio, hasta que definitivamente se separa. Nelly Omar, ¿con quién se casó? Con este muchacho que se llamaba Molina, Antonio Molina, y se casó en 1935 y fue una desgracia para ella. Sus actuaciones prosiguen y su popularidad se refleja en 1937 cuando una gran encuesta radiotelefónica... Perdóname, según confesión de ella, el marido al poco tiempo había cambiado del gusto sexual, ¿no? No sé, eso no lo tengo claro. Según decía ella. Pero podría ser, no sería nada raro. Caras y Caretas la reconoce como la primera entre las cancionistas. Y en 1938 se presenta en el cine de la localidad de Valentín Alsina y el locutor tiene el pésimo gusto de apodarla la Gardel con polleras. No, no le gustaba a ella, pero... Para nada le gustaba, porque decía que no se podía comparar a Gardel con nadie. Claro, pero la verdad que era una manera de elevarla, ¿no? Sí, pero fue una estupidez de un aficionado puesto a conductor, y muchos años después sí aceptó lo que le pusieron de la gente del tango, que decían la voz sentimental del tango. La voz sentimental del tango, Nelly Omar. Era memoria linda, la memoria el viejo, va a contar sucedido de quién sabe qué tiene, mientras corría el cimarrón la rueda y se enredaba en el ombú el pampero. Pero había que amañarlo, arrancarlo al silencio. Le lavaba la frente con sus rejas el ceño. Y en el oscuro espejo y las pupilas encendían su luz cierto recuerdo. Porque entonces sus labios, temblequeantes y secos, bellaqueaba el rezongo como potro mañero. Y de un costado al otro en la boca blanqueaba el pucho de tabaco negro. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. La probable formación argentina que repetimos para enfrentar a México hoy. ¿Cómo no, Miguel? La prueba con la salvedad que todavía no está confirmada por el entrenador Lionel Scaloni. Sería con Esteban Andrada en la malla, Montiel, Pesela, Martínez Cuarta y Tagliafico, De Paul, Paredes, Ezequiel Palacios y Marcos Acuña, Lautaro Martínez y Paulo Dybala. También podría ingresar, se especula, además de Saracho y los otros nombres que señalamos nosotros, la posibilidad de que Lucas Salario, el exjugador de Colón y de River, entre en lugar de Lautaro Martínez. Para mí va a jugar Lautaro Martínez, me parece. Ahora, con el gusto que van a abrazarse con Martino Scaloni y los dos de Ñuble, ¿no? Sí, claro, sí, ellos tienen ese pasado, han salido algo paradójico, no se da en muchos casos, pero en este caso sí, ¿no? La selección mexicana dirigida por el ex Ñuble, Solboy de Rosario, Gerardo Martino, y Lionel Scaloni dirigiendo a Argentina y también surgido de las inferiores del club rosarino. Hoy se van a enfrentar justamente allí en Texas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La máxima de hoy está pronosticada en 16 grados. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 1586 se coloca en el centro de la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, un obelisco originario de Egipto, que está allí y donde se arma habitualmente el árbol de Navidad y el pesebre. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En 1898 asesinan a Elizabeth, más conocida como Sisi, la emperatriz de Austria. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Romy Schneider hace una película justamente de Sisi Emperatriz, un papel protagónico con el recuerdo de estos episodios. Faltan 4 minutos para ahora, 3 minutos para las 8 de la mañana, en el centenario de Eva Perón y en el natalicio de nuestra cantora predilecta, el resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Nerviosismo en los funcionarios del gobierno de segunda y tercera línea por la enorme cantidad de denuncias que existen en todos los organismos, tanto en el orden nacional como en los tribunales provinciales. Hay denuncias de todo tipo, gusto y color. Uno de los ministros más denunciados es Dietrich, el de transporte, y el otro Aguad, ahora en defensa y ante comunicaciones. Hay una nueva estafa con los WhatsApp. Si se recibe un mensaje, tengan mucho cuidado. WhatsApp es la aplicación de mensajes más utilizada en todo el mundo y por ese motivo no paran de aparecer estafas que intentan robar información de sus usuarios. La última, que fue alertada por la Organización de Consumidores de España, contiene un link que está infectado. A la víctima le llega un mensaje de texto donde se le pide que haga clic en un enlace y cuando el usuario desprevenido lo hace, deja la puerta abierta para que le roben todos sus datos y le escuchen las conversaciones. Es la hora 7:58, cielo cubierto en Buenos Aires. Pichetto sacudió la interna de Cambiemos. si a algunos le molesta lo que digo, que venga de frente. El candidato a vicepresidente Saltarín Pichetón contestó críticas y cuestionó las visiones de depresión que hay dentro del oficialismo y pidió que se preparen para la batalla electoral porque cree que hay margen para una vuelta a dar cambiado el resultado y llegar a un balotaje. El senador y compañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, les contestó a los dirigentes de Cambiemos que cuestionan íntimamente la forma de Pichetto de expresarse en forma pública. Tienen que comprenderlo a Pichetto, decimos nosotros, que después de saltar se da cuenta que no tiene red. Yo siempre dije las mismas cosas, sigo pensando de la misma manera y si a alguien le preocupa, me gustaría que me lo diga de frente. Yo creo que hay que dar la pelea electoral y que el tema no está cerrado, aseguró el candidato a vice del presidente Macri. En su regreso, Felipe Solá trató de repetir los mismos conceptos que Alberto Fernández, que había hecho declaraciones al llegar al Seiza. Macri anunció subas del 40% en las becas Progresar y adoptó a la educación como parte de su campaña. La página deportiva. Bien. Y en este momento arrancó Argentina con todo. La Provito la primero, ahora triple de Campazzo, 5-0 en el comienzo cuando ya está transcurriendo el primer minuto de juego. Cuarto de final mundial de China de básquetbol. Argentina le gana a Serbia 5-0 al ataque del conjunto serbio y descuenta doble para el equipo serbio 5-2. En fútbol, el mediocampista de Racing, Augusto Solari, fue operado exitosamente de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, según informó la institución de Avellaneda en su cuenta oficial de Twitter. Se estima que Solari, de 26 años, quien se lesionó en el partido de la cuarta fecha en Santiago del Estero ante el Central Córdoba, va a necesitar una recuperación de aproximadamente 6 meses. En rugby, tras el último entrenamiento de baja intensidad que hicieron en Sydney, Australia, los Pumas partieron rumbo a Fukushima, Japón, donde van a esperar el comienzo del Mundial. Para Argentina, el mismo se va a producir el próximo 21 de septiembre, sábado, a las 4:15 horas de nuestro país, cuando enfrente por el Grupo C a Francia. Y lo que tiene que ver con el tenis, tras la victoria de Rafael Nadal en el Abierto de los Estados Unidos, se acercó peligrosamente a la posición del número uno del mundo. El serbio Novak Djokovic quedó solo a 640 puntos del actual número uno del mundo. Los 10 primeros del ranking mundial: Novak Djokovic primero, segundo Rafael Nadal, tercero Roger Federer, cuarto Daniil Medvedev, quinto Dominic Thiem, sexto Alexander Zverev, séptimo Stefano Tsitsipas, octavo Kei Nishikori, noveno Karen Khachanov, décimo Roberto Bautista. Y entre los argentinos, los mejores clasificados: décimo sexto Diego Schwartzman, 22 está Guido Pella, 56 Juan Ignacio Londero, 70 Federico Del Boni, 71 Juan Martín del Potro y 99 Leonardo Mayer. El hijo de Solvícer, la Provita, hizo el primer triple en el intento de entrar en semifinales de la Copa del Mundo en básquetbol en el comienzo del partido frente a Serbia. Está fresco Buenos Aires con 11 grados 8 y una máxima estimada en 16 grados. La causa del correo moviliza un peritaje y ahora habrá que aguardar el resultado del mismo para seguir en el avance del procesamiento. El gobierno acordó con la CGT la entrega de una tarjeta alimentaria a los desocupados y al personal que está suspendido en las empresas. 3 minutos después de las 8 de la mañana, el resumen de noticias de ayer y hoy. We'll be right back. final de noticias en el resumen de la mañana. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. En el año 2018... Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En el año 2018 fallecía Carlos Goicoechea, humorista, gráfico, escritor, guionista, artista plástico argentino. Goicoechea lo incorporamos nosotros en transmisiones de fútbol en Radio del Pueblo. Lo hacíamos participar con su gracia, su inventiva para hacer sonreír a la gente, pero hablando de fútbol. Aquellas transmisiones tenían, aparte de Goicoechea, a Ulises Petit de Murat, a Pedro Valdés, en un lujo que nos dábamos en la emisora mencionada. 5 minutos después de las 8 de la mañana, Carbone. Señora Nelly Omar no llegó a grabar en la medida de su éxito, de su calidad, algo habitual para las voces femeninas que no eran atractivas en esos tiempos para las compañías grabadoras. Llegó al disco en el sello de On por mediación de Francisco Canaro en el año 46 y dejó grabados 10 temas. En cine actuó en 2 películas, la primera en 1940, Canto de Amor, dirigida por Julio Irigoyen, donde también actuaba el cantor Carlos Viván, y la otra película es Melodías de América, que se estrenó en el 42, dirigida por Eduardo Morera, el responsable de los cortos de Carlos Gardel, donde Nelly Omar canta El aguacero de Cátulo Castillo con letra de su padre, el poeta y escritor José González Castillo. Y ese mismo año, la Sociedad de Autores y Compositores le rinde un homenaje a Nelly Omar en el Club Nocturno Novelty, y le entregan una medalla demostrándole su admiración y su cariño. La señora Nelly Omar. Ulises Aloy, silenciosos y trémulos, sentían por las venas correrles como un fuego la alborotada sangre de la raza, y el fin pedía de la historia al viejo. Pero caiban las chinas curioseando el respeto, aunque los gauchos oyen las locuras del cuento, y sin saber por qué sobre los párpados del viejo historiador se echaba el sueño. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Mundial de básquetbol. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José Cepaz. Mario Ishii, intendente. Restan 6-17 para el final del primer cuarto. Argentina arriba 12-6, lanzamiento libre para el equipo serbio, que justamente está cayendo por 12-6 frente al conjunto de Oveja Hernández. Primer lanzamiento adentro, ahora 12-7 está ganando Argentina, restan 6-16 para el final del primer cuarto. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. 8 de la mañana, 8 minutos, teléfonos abiertos. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola. Sí, Jorge de Matanza. La verdad que yo la verdad que no entiendo este gobierno que no toma ninguna medida para menos para posicionarse. Porque realmente es terrible que no encuentre una solución. Thank you. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Distintos accidentes de tránsito en Saavedra y Belgrano chocaron un taxi con un auto particular. Ahora en la autopista 25 de mayo hay un choque en esa autopista a la altura de Jujuy, en la mano que va a Constitución. Todos los días estamos reportando accidentes de tránsito. ¿Quién es? Muy buenos días, de Renzi, Pablo de Devoto le habla. En cuanto al tema del bolso, que se llama bolsón de PAMI, por ejemplo, en el PAMI 2, hace unos 6 años, 7 años, se entregaban 21 productos. Poco a poco, sobre todo la llegada de Macri, fueron bajando la cantidad de productos. Los productos no eran malos, ayudaban algo, pero ahora todo se está transformando en miseria desde que está este hombre, este sinvergüenza, que espero que se vaya pronto. Esa es la realidad del bolsón de PAMI. ¿Está? Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 8 de la mañana, 10 minutos, 12 grados, la temperatura cambió recién ahora, desde las 6 de la mañana. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Hola, Arnaldo. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Bueno, ¿qué tenemos para descubrir del oculto? Para descubrir el oculto. Mirá, el gobierno se siente tranquilo porque plantea que pasó a controlar el dólar. Este es un control, es un alquiler de control, digamos, donde lo alquila con distintos anabólicos que necesariamente van a terminar en un rebote posterior. Uno de ellos es, el dólar parece tranquilo, pero aparece esa cosa extraña para el público que es el contado con liquidación, que no es más que el mecanismo por el cual todos los que especularon con la tasa, la altísima tasa de interés que se consigue con los bonos en pesos, van liquidando esos bonos en pesos y vendiéndolos en el exterior, por eso es contado, o sea, compran bonos en pesos acá, con liquidación en el exterior, ese es el contado con liquidez, que le liquidan a un dólar, lógico que acá tienen una pérdida a partir del control. Como no se puede pasar directamente del peso al dólar por el límite de compra de 10.000 dólares que hizo el Banco Central, estos grandes compradores de dólares, digamos, que siguen fugando, tienen que pagar una sobretasa que hace a la diferencia entre el precio del dólar, que logra el central de 58 pesos, con el peso que ellos pagan de 65 o 66. Pone por lo menos la medida del control de cambio de los 10.000 dólares, le ha puesto esta, digamos, sobretasa a los especuladores. Pero es tan fabulosa la ganancia que hacían con la tasa de interés al 80% anual, que el mecanismo sigue funcionando. Por lo tanto, le va a obligar necesariamente ahora o en pocos días a mecanismos más rígidos de este control. Nosotros planteábamos que la única forma de romper esto es, muchos de estos son fondos externos, así que el primer tema es limitar el movimiento de los fondos externos que vienen acá a especular y son los que van llevando una parte gruesa de la ganancia. Los otros ganadores son los nacionales que han hecho activos en el exterior. Esto ya ha venido operando, viene operando históricamente, y sería el otro tema, que es poner una alguna forma de compensación, la superganancia que han tenido por la devaluación, con estos activos argentinos que se han formado en el exterior, que suman unos 70 mil millones de dólares en todo el ciclo K. O sea, acá hay dos mecanismos. El que viene a especular, que hay que cerrarle la puerta, y el nacional que hace activos en el exterior y gana con cada una de estas devaluaciones. Y que ya se está frotando las manos con las próximas. Ahora, la otra esperanza del gobierno, para no aparecer poniendo mayor control, que es lo que debería hacer, es que el mercado se va a ver asistido ahora por los dólares de los exportadores y los dólares de la super cosecha que los exportadores, los grandes exportadores, mantienen en el exterior, y que el gobierno ha forzado, con medida de no darle liquidez, digamos, a las compras para seguir realizando el ciclo de la cosecha, obligarlos a liquidar acá. O sea, el gobierno, las exportadoras, digamos, tienen que comprar todavía una parte de la cosecha que está en el mercado interno, que es de unos 7.000, 8.000 millones de dólares, que está retenida por los grandes productores. También a la espera de la devaluación, pero la exportadora esa parte la compraría con alguna forma de crédito que le dan los bancos oficiales y los bancos, y después la realiza en el exterior. Este sería el mecanismo normal. Ahora, al cortarle el crédito, el gobierno obliga a que liquiden los dólares que tienen afuera para seguir su negocio. Entonces, acá viene la gran pregunta: ¿a qué precio le va a liquidar el Banco Central estos dólares que las exportadoras ahora van a traer al país? Ellos han realizado su negocio con un dólar a 42, 43 pesos, 40 pesos. Se les va a retener 4 pesos por dólar, se los van a liquidar a 60. Bueno, esta es la otra medida inmediata, que es elemental, que ante una devaluación como la que se ha provocado, cualquier preservación del mercado nacional tendría que tomar de decir, bueno, no solo traigan los dólares si quieren seguir exportando la cosecha, sino que además liquídenlo al valor con lo que se lo han llevado. Esta sería una medida inmediata para poder transitar estos 50 días que faltan, o lo que queda de acá hasta fin de año, para redistribuir estos fondos y poder asignarlo a los fondos sociales. Bueno, son las medidas inmediatas que cualquier gobierno, no digamos ya de un contenido que uno tenga o de un signo que uno quiera darle, sino un gobierno de preservación nacional, llamémoslo así, tendría que tomar. Ahora, frente a esto, hay algo que, cómo se maneja, más allá de las finanzas, cómo se maneja la crisis, ¿no? Porque vos fijate que estamos hablando de que estamos en el borde del precipicio todo el tiempo, de que las reservas que se declaran no son ciertas, porque está el swap chino, que no es convertible, hay préstamos que no nos pertenecen, el oro argentino está en el Banco de Inglaterra. Es decir, todas estas cosas que nos están ocurriendo hacen que nosotros debamos producir dólares con las exportaciones y no comprar dólares, que es otro tema. Y cuando hablamos que el dólar sube, lo que estamos haciendo es el mal uso del idioma. Lo que se deprecia es el peso. El dólar siempre vale lo mismo. El que se deprecia es el peso. Entonces, esa depresión del peso ha hecho que ya estén buscando en algunos lugares, en algunas provincias, una especie de alternativa de moneda provincial o de bonos, que se esté buscando otras expectativas para cubrir esta falencia. Yo creo que estamos en un momento donde la gente del Frente de Todos tendría que empezar a preocuparse seriamente por lo que puede llegar a quedar, porque ayer se fueron otros 300 y pico millones de la reserva. Es decir, todos los días, por más planchado que aparezca el dólar, se están yendo las reservas. Sí, hay una parte de seguro, o sea, el tema de fondo es la pérdida de valor de una moneda nacional. Sin moneda nacional no hay posibilidad de ningún tipo de soberanía. Claro, no hay Estado sin moneda. Y sin trabajo no hay moneda. No, por supuesto, sin producción no hay moneda, pero no es solo eso. O sea, nosotros tenemos trabajo y producción, aunque ahora esté en crisis. Pero a esto es lo que se roban al no tener moneda. O sea, si vos no tenés una moneda impuesta, de curso legal, forzoso, obligatorio, como dice la ley de nuestra moneda, pero no se la aplica. Acá no hay un curso forzoso, obligatorio, de una única moneda que sea el peso argentino. Acá está el curso del dólar absolutamente legalizado. Esta sería una primera moneda, una primera medida de autonomía y de un Estado que tiene que imponer. Ayer un diario norteamericano proponía la dolarización en la Argentina. Claro, como diciendo, ellos lo resuelven para el otro lado. Entonces la dependencia pasa como pasó en Ecuador, que le hicieron caso a Domingo Felipe Caballo, dolarizaron y ahora están esperando todos los meses la remesa de la Reserva Federal, o sea, una dependencia absoluta, ¿no? Claro, ahí depende ya totalmente de la cuenta de dólares. La Argentina tendría que imponerle el curso de una moneda única y defenderla. Me parece que es todo un tema esto, ¿no? Que se debería estar trabajando en alguna idea. No en una idea de seguir en la especulación de si se baja, si se sube el peso, si se revaloriza el peso, si se baja el dólar. No. En una idea paralela que pueda resolver esto. Quizás cuando se hizo la convertibilidad, faltó el ajuste en el momento que había que hacerla. Se mantuvo el 1-1 en momentos que a lo mejor había que hacer 3-1 o algo parecido. Y bueno, después terminó como terminó. Pero fíjate que se han hecho intentos de todas formas y clases, pero siempre jugando al ritmo de afuera. Y a la falta de confianza en la moneda argentina, ¿no? Claro, pero si vos tenés, vos tenés una moneda. El tema también es presupuestario y se va a tratar estos días en el Parlamento. Y vale la pena que le pongamos el foco. Que es, si vos recaudás el equivalente en pesos de 120 mil millones de dólares, pero sacás de la circulación por distintas medidas una cantidad fabulosa, como es el equivalente a 15 mil millones de dólares para pagar intereses. Siempre volvemos al tema de la deuda. Eso que sale de la circulación es inflacionario. Bueno, vos tenés que lograr que lo que entra en la producción sea superior a lo que sale. Eso es un tema elemental de la economía. Claro. Y que lo logra un Estado a partir del manejo del presupuesto. ¿La seguimos la próxima? Bueno, la seguimos. Un abrazo, Miguel. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. En la empresa esa, en Ensenada, trabajan 900 hombres de la construcción, son trabajadores calificados, son soldadores, gente, o sea, trabajan en la construcción, pero son con conocimientos agregados, ¿no? La mayoría de ellos han salido de colegios técnicos y escuelas técnicas y demás. Bueno, resulta que desde que se intervino el gremio de la UOCRA, por el tema famoso del Pata Medina y todas esas cosas que ya se conocen, hay una intervención judicial. La intervención judicial es la que tiene que representar los intereses de los trabajadores. Hace rato que le están pagando mal, le adeudan a mucha gente y han comenzado, como tantas otras empresas, un círculo de despido, y de los 900 trabajadores, 180 trabajadores de una forma u otra han ido echando. Por lo tanto, hay toda una situación de tirantes y los trabajadores se quedaron fuera de la planta. Es decir, se quedan fuera de la planta porque la intervención, en lugar de defender a los trabajadores, se puso del lado de la patronal. Y que a partir de allí, la empresa aprovechó para echar gente. ¿Cuál es la idea? Que ninguno de los trabajadores pueda ser dirigente sindical o pueda tener inquietudes gremiales para que pueda reorganizar más allá de lo que está pasando hoy en la UOCRA, repetimos, que está intervenida. Así que ojo con lo que está pasando en Ensenada, ojo con lo que está pasando con la intervención judicial, que está siendo cómplice de los empresarios para que aprovechen la volada para echar gente. Miguel. Señor. Final del primer cuarto en China, 25 para Argentina, 23 para Serbia, primer tiempo, primer cuarto de Argentina, espectacular. Espectacular, fantástico lo que hicieron los muchachos. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. A las 6 de la mañana decíamos esto.

Malena canta el tango, como ninguna, y en cárcel pone corazón. Ayuyo de suburbio, su voz perfuma, Malena tiene queja de bandoneón. Forma parte de la leyenda de la calle esta historia del personaje romántico que esconde el espíritu y la anécdota del tango, Milonguita. Obra de Enrique Delfino y Lini, que remoza el expresionismo de Nelly Omar, secundada por el maestro Ángel Domínguez, conduciendo la orquesta típica de Radio Splendid. ¿Te acordás, milonguita vos eras, la cabeza más linda y chiquilana, la pollera corzona y estrella, y en las prendas un beso de sol? La inolvidable Nelly Omar en el día de su natalicio. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. ¿Qué pasa en China? Pidió tiempo muerto el técnico argentino Sergio Hernández. Restan 21 segundos para el final del primer tiempo. Arriba el conjunto argentino, 52, Serbia 46. Insisto, gran tarea colectiva del equipo nacional. Bueno, esperar un minuto a ver qué pasa, seguir. Sí, vamos allí, están... Los segundos que quedan. En un instante, entonces, 21 segundos quedan nada más para el final del primer tiempo. Están dando indicaciones el técnico argentino porque hay que defender esta última pelota. No tiene que terminar en gol y, si es posible, de contraataque, cerrar el primer tiempo con más diferencia para el equipo argentino que ha tenido. El gol está bien dicho, en tanto, ¿no? En tanto, sí, sí, el goleo, sí, está bien dicho, Miguel. ¿Está bien dicho, sí? Ay, sí, está perfecto, Miguel. Allí está. ¿En doble o en triple? Sí, no... ha tenido bajo porcentaje de triple Argentina, claro, levantado. Por eso yo destaqué el primer triple que lo hizo la provista. Porque es la primera vez que se hace un triple de entrada. Exactamente, allí está volviendo para la última pelota, va a salir desde el fondo el equipo argentino para esta última instancia. Vamos a ver cómo finaliza, van a la línea. Me parece que había quedado una falta pendiente para el equipo serbio. Me parece que va a ir a la línea el equipo serbio. Estamos en 52 a 46, 6 la diferencia a favor del equipo argentino. Me parece que es pelota, no, es lanzamiento libre para el equipo serbio. Es el número 8 quien va a lanzar, primer lanzamiento, adentro, un punto más para el equipo de Serbia. Diferencia de 5. Exactamente, 52 a 47 va el segundo lanzamiento para el equipo serbio. Insistimos, falta 21 segundos, marró el recobre ofensivo, pero cometía falta en ataque el conjunto serbio, por lo tanto va a reponer desde el costado Argentina cuando faltan 20 segundos, 8 décimos para el final. Hay que evitar que perder la pelota para que no haya un triple. Es claro, porque quedan justamente la última pelota, va a cerrar el cuarto Argentina. Allí va a salir entonces, ya está haciendo algunas indicaciones del técnico serbio, que protesta absolutamente todo, ¿eh? Y hasta ahora los árbitros han sido muy favorables para el equipo europeo. Allí entonces, saliendo el jugador que cometió la falta en Serbia, y va a la línea Luis Scola para el lanzamiento. Primer lanzamiento de Luis Scola, en sexto, 53 a 47... hasta ahora para el equipo argentino. Allí está entonces segundo lanzamiento para Scola. Va a levantar el pivote argentino. Segundo lanzamiento y adentro. Muy bien, otra vez, 54-47. 7 de diferencia. Exactamente, allí está. Segundos. Sí, y me parece que salió justamente Scola. Va a reponer en la última bola, le queda al conjunto serbio, saliendo el equipo de Serbia, ganando Argentina 54-47. Allí está defendiendo el equipo argentino de la Oveja Hernández, deja pasar porque seguramente va a intentar terminar con gol esta jugada el equipo serbio. Ya está el lanzamiento para dos, Marraba, no, daba con el tablero doble, es el final del primer tiempo, final, intentaba un tiro de tres y el jugador argentino no lo logró, final del primer tiempo en China, 54 para Argentina, 49 para Serbia, sorpresa mayúscula en el Mundial de China. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, veremos lo que va a pasar esta semana con la presencia en Córdoba de los gobernadores justicialistas en el homenaje a De la Sota. Veremos qué va a pasar en Tucumán, donde también va a estar Fernández con Massa, una convocatoria del gobernador tucumano. Y veremos qué pasa con el gobierno, que está rifando reservas diariamente, permanentemente. El dólar otra vez volvió a aumentar, y el peso argentino volvió a devaluarse con relación al dólar, para mejor expresarnos, y frente a esto la solución parece no aparecer. Ellos están simplemente en tratar de manejar la moneda norteamericana, cuando en realidad lo que deberían estar preocupados es porque haya consumo. Y no puede haber consumo donde no hay trabajo. Y si no hay trabajo y no hay producción, no hay posibilidad de salario. Y si no hay salario, no hay cómo consumir. Y si a eso le sumamos tarifazos en dólares y le sumamos que la inflación supera los salarios, han hecho recesión con inflación, que es un cóctel total y absolutamente nocivo y explosivo. Diego. Bueno, lo que nos quedó en el tintero. Hoy cumpleaños Paola Arias, conocida como la Gauchita, cantante de folclore, que nació en 1976 en Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta, y es muy reconocida como cantante y compositora. También cumple años el Pampa Cruz, un compositor y poeta y recitador chubutense, muy conocido en la provincia y en las peñas folclóricas de todo el país. En 1862... nacía en Entre Ríos Francisco Podestá, un gran educador argentino, poco recordado, falleció en 1912. En 2007 moría el actor Alberto Argibay, que había nacido en 1932 en Pico Truncado. Hoy cumple años José Feliciano, el gran cantautor y compositor, nacido en Puerto Rico en 1945. ¿Tenemos algo de él? Está buscando algo de José Feliciano en estos momentos. En 1877, en Santo Domingo, en la Catedral de Santo Domingo, en República Dominicana, encontraban la tumba de los restos de Cristóbal Colón. Y en 1987, a los 44 años, fallecía la gran cantante mapuche Aimé Painé. Y creo que tenemos algo de Feliciano como para irnos. A ver. Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor en nuestros rincones. No puedo fingir, si tú no estás aquí junto a mí, no soy feliz. Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar, no consigo. Te recuerdo más que hace un año atrás, y siempre tú, mi mundo tú. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, sin ver la solución, porque te tengo que olvidar. Porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Porque te tengo que olvidar, adiós. Estamos en el descanso, Argentina 54, Serbia 49, un gran primer tiempo del equipo de la Oveja Hernández, donde pudo bajarle el goleo al equipo europeo, pero además estuvo bastante efectivo con en materia ofensiva y además defendió muy bien hasta realmente volver muy errático. En los rebotes de tablero. Realmente estuvo muy bien, sobre todo en el defensivo. Defendiendo a Argentina, realmente tuvo un primer tiempo brillante y por eso está ganando con justicia 54-49. Recuperaron pelotas imposibles y todos los cambios perfectos porque todos los muchachos respondieron en el mismo nivel de juego. Claro, ahora hay que ver, pasa todo un tiempo, ¿no? Y la distancia es cortita, está peleado, pero de cualquier manera ya la Argentina se ha instalado en el Mundial como protagonista. Sería muy interesante que pudiera pasar a Serbia para verlo en las semifinales. Igual Francia o Estados Unidos son peligrosos, ¿no?, para enfrentar después. Muy mucho, ¿no? Especialmente el equipo de Estados Unidos. Sí, pero no importa, pero sería bárbaro verlo jugar contra Estados Unidos, ¿no? Sí, perfecto. Sí, sí, sí, Miguel. Realmente además sí. Están agrandados los muchachos, están claro. Con espíritu ganador. Ojalá puedan pasar ahora este tiempo, este momento, puedan superar a Serbia y instalarse. Y después, bueno, ya están en las semifinales. Lo que queremos recordar a todos es que el triunfo norteamericano sobre Brasil permitió la clasificación directa de la selección argentina a los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que van a ir los yanquis y los argentinos en representación del continente americano, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos para cerrar? En materia deportiva, Miguel, bueno, siguen las repercusiones del tema Maradona en Gimnasia, porque ahora aparentemente Rocío Oliva, su actual pareja, va a ser el manager del fútbol femenino en Gimnasia. Ella actualmente tiene dos academias y va a abrir una tercera, pero parece que se va a retirar del fútbol. Ya prácticamente no estaba jugando porque estaba siendo de comentarista deportiva en la transmisión partidaria de River en Radio Rivadavia. Bueno, ya ella anunció su retiro oficial del fútbol, va a seguir jugando de manera amateur, pero se va a hacer cargo entonces como manager de todo el fútbol femenino de Gimnasia y Esgrima La Plata. Hablando del fútbol femenino, no van a los Juegos Olímpicos porque salieron terceras, exacto, donde clasificaron. Las que aseguraron son las brasileñas, que son muy buenas jugando el fútbol. Sí, sí, tienen a Marta. Las otras son los americanos. Exacto, tienen a Marta, que es la mejor jugadora del mundo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya está activando el segundo tiempo, ¿no? No, todavía no. Son 10 minutos, Miguel, sí, en tiempo neto para comenzar el segundo tiempo. En un instante nada más estarán jugando la segunda mitad Argentina y Serbia. Nos vamos. Mañana a las 6 de la mañana estaremos haciendo Ayer y Hoy. Hasta mañana. De Rensis, Ayer y Hoy. Podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn. TuneIn. Desde el App Store de tu teléfono, busca Belgrano AM650 y escuchanos en vivo. Disponible para Android, iPhone y BlackBerry. ¿Qué pasa, hermano, que vivís tan triste? Que tus ojos baten una pena cruel. Estás amargado porque la quisiste y porque supiste que te ha sido infiel. Esas son sorpresas que la vida guarda. Mal pagar afectos con frío desdén. Es un viejo dicho que ya ni acobarda. Por la misma pena sufrí yo también. Resignate, hermano, yo te lo aconsejo. Deja que estas cosas las arregle Dios. Nosotros penando corrimos parejo. Tratar de olvidarla, que será mejor. Prometió quererte muy sinceramente. ¿Y por qué juraba le tuviste fe? Yo también he sido bastante creyente y con su cariño mil veces soñé. Resignate, hermano, yo te lo aconsejo. Deja que estas cosas las arregle Dios. En estas cuestiones yo soy zorro viejo. Resignate, hermano, que será mejor. Viola, garufera y vibradora de las horas de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la lora que hoy es dueña de mi cuore y la trompa del bulín. ¿Cómo está de avanzo?